complicaciones con el audio, entonces les queremos pedir si se pueden acercar hacia el frente para que se escuche mejor. Esta es la segunda parte del coloquio internacional Debates y Combates del Pensamiento Crítico en Cuba, organizado como parte del proyecto PATIR, Historia Social del Pensamiento Crítico en México, coordinado por la doctora Elvira Cocheiro. Agradecemos la presencia de los aquí reunidos y del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Ciencias y Humanidades, quienes nos dimos cita hoy para formar la mesa Incendiando el Océano, la revista Pensamiento Crítico, en la que contaremos con las participaciones del doctor Fernando Macines Heredia y el doctor Jaime Ortega. Agradecemos especialmente al doctor Fernando, fundador y director de la revista, que nos acompaña para compartirnos su experiencia y la de sus compañeros a través de esta publicación fundamental en el debate marxista, misma que a través de sus números publicados mensualmente entre los años 1967 y 1971 conforma un vasto legado por sus aportaciones inéditas y las publicaciones de otros artículos de revistas alrededor del mundo, mostrando con el ejemplo desde su primer número que la atención creadora conjuga el análisis de las situaciones concretas y la formación teórica. Vamos a comenzar con la participación del doctor Jaime. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Ahorita arreglar esto, esperemos. Bueno, me gustaría comenzar, primero, siempre para todo cubano mi nombre es casi que de miedo, pero es Jaime Ortega. Tiene una referencia a Lamino, al cardenal, ¿no?, de La Habana. Siempre que un cubano escucha mi nombre se asusta. No, porque siempre yo ayudo. Bueno, menos mal. Yo he estado estudiando recientemente en el marco del proyecto PAPIR que la compañera hacía mención, un par de ejemplos de revistas. Me gustaría en esta ocasión hacer un ejercicio, a ver si Fernando nos lo autoriza también, que hay una serie de hipótesis que se mueven alrededor de algunos de sus textos, teniendo como eje central un proyecto, si ese proyecto fue un proyecto radical de filosofar en revolución. A diferencia de otras experiencias de revistas muy importantes que hemos estudiado, el año pasado aquí hicimos un evento sobre la revista Pasado y Presente en Argentina, la revista Los Libros, también en Argentina, que Ricardo Piglia comandaba de alguna manera, y en México las revistas Historia y Sociedad, que conducía Enrique Semo. Yo noto un diálogo, una especie de síntoma de época con Pensamiento Crítico. La gran diferencia es que Pensamiento Crítico era una revista hecha en revolución, en el momento de la revolución, ¿no?, que era algo que Historia y Sociedad, Pasado y Presente, o Los Libros en Argentina, tenían. Sin embargo, hay una serie de cosas que dialogan, ¿no?, y yo quiero mencionar de entrada tres con respecto a la revista. El Pensamiento Crítico tiene tres vertientes fundamentales para ser entendida en su contenido. La primera es rescatar el pensamiento cubano, latinoamericano y particularmente caribeño. Yo creo que esta es la noción fundamental que articula gran parte del ejercicio que Fernando Martínez junto a Aurelio Alonso, Jesús Díaz, Talia Fong, que eran los miembros del comité directivo de aquella experiencia que fue, como dijo Diana, del 67 al 71, a través de 71 números publicados de manera mensual, articulaba el centro, recuperar la tradición martiana, pero también todo el conjunto de la tradición latinoamericana. Eso es algo que es una novedad en la discusión de las revistas de este corte, ¿no? Ya funciona, ¿no? Era más cómodo con el otro. Gracias. Bueno, como les decía, esta es la primera vertiente. La segunda vertiente que vamos a encontrar, y que es así, prácticamente es una novedad, digamos, en los términos en los que se plantea el pensamiento crítico, es la existencia del pensamiento descolonizador. Y cuando decimos pensamiento descolonizador, decimos Caribe, pensamiento caribeño, pensamiento africano y pensamiento, digamos, de la Indochina, asiático. O sea, los procesos de descolonización que están aconteciendo después de la Segunda Guerra, donde está Franz Fanon, donde está el NSSR, donde está Ho Chi Minh, donde están los argelinos, está representado en el pensamiento crítico. Es la segunda beta fundamental para entender la revista en cuanto tal, el contenido y la novedad de la revista. La tercera y finalmente la última es la que refiere al marxismo occidental. No hemos podido terminar este ejercicio, es un ejercicio que estamos tratando de empezar a hacer, pero en algunos momentos nos hemos percatado que la presencia de nombres como Karl Koch, como Georgi Lukács, como Antonio Gramsci, en gran medida están dados por la presencia de pensamiento crítico en habla hispana. Antes de que se publiquen en México y en España, que son los dos grandes lugares donde todos esos autores se publican de manera masiva, muchas veces pensamiento crítico ya los dio a conocer. Y este es el punto del cual les quiero hablar el día de hoy. No de todo lo que significa el marxismo occidental, que es por supuesto muy vasto, pensando en la categoría de Perry Anderson, pero sí en algunos puntos que sí me resultan bien esclarecedores. Ya Fernando nos contará la experiencia en su conjunto. No solo fue la revista Pensamiento Crítico, también fue esas publicaciones, por ejemplo, en la revista Teoría y Práctica, de la cual no se ha hecho hasta donde yo sé un estudio, ¿no? una revista cubana. El Caimán Barbudo, del cual sí hay unos estudios, ¿no? Los hijos de Saturno, de Liliana Martínez, hace un estudio sobre ese periódico o esa página que aparecía bajo el título El Caimán Barbudo, donde Fernando también estuvo involucrado. Y pensamiento crítico, por supuesto, pero sobre todo un ejercicio que acá Fernando seguramente nos va a contar, que fue el intento de establecer una nueva manera de enseñar filosofía, ¿no? Y está retratado de manera magistral en estos dos tomos que Fernando ha recordado en distintas entrevistas, se les conocía como los libros verdes, ¿no? Es decir, dos compilaciones tituladas Lecciones de Filosofía que operaban como forma de difundir el pensamiento filosófico por fuera de los manuales. De hecho, hay un conjunto de debates adentro de los libros, de estos dos libros, de estos dos tomos de lecturas de filosofía, donde está, por supuesto, todo el pensamiento clásico, está Marx, está Lenin, está Engels, y también ellos, en un ejercicio de polémica, debatían sobre cómo enseñar filosofía, y eso está aquí. Año 68, escuelas de departamento de filosofía en La Habana, 14.000 ejemplares de cada uno. Imaginen ustedes lo que estamos hablando, ¿no? 14.000 ejemplares de este tipo de textos, ¿no? Pero bueno, yo les quiero hablar de un tema que he estado investigando en tiempos recientes y que me ha motivado a llegar a pensamiento crítico, tratar de profundizar más allá de los textos que ya hay sobre la revista Pensamiento Crítico. Son básicamente los de Néstor Coan y los de Natasha González en La Habana, o sea, Néstor Coan en Argentina y Natasha González en La Habana, que han estudiado y que se encuentran muy fácil en red, los textos son de fácil acceso. Yo he detectado, y aquí voy a lanzar una hipótesis a ver si Fernando me la destroza o no, que es que en gran medida nosotros podemos categorizar o historizar la función dominante de este ejercicio del filosofar que este grupo de jóvenes estaba intentando hacer a partir de tres momentos, ¿no? Sí, el primer momento, yo lo señalo en lo que les quiero mostrar acá, es una impronta dentro de la corriente del marxismo occidental, marcada y casi yo diría con una adhesión prístina al pensamiento de Luis Althusser. Yo creo que del año 66 al año 69, y esta es la hipótesis que manejo, el hilo que articula gran parte del pensamiento, al menos el de Fernando, los textos de Fernando Martínez son bien claros, me parecen muy claros en este sentido, es el de Althusser. Después del año 71, con el cierre de la revista Pensamiento Crítico y todo lo que Fernando nos contaba ayer, de un proceso de acercamiento de Cuba con la Unión Soviética, la adhesión al Consejo de Ayuda Mutua, el CAME, con los países del Este Socialista, y todo un proceso donde los profesores de filosofía ya no son los jóvenes que se formaron en la Revolución, sino que son los jóvenes que, aunque vivieron la Revolución, se educaron en la Unión Soviética, sobre todo, o sea, con todo lo que esto significaba, donde tenemos un vacío, digamos, donde uno no podría ubicar una figura dentro del marxismo occidental. Y del año 85, como lo relataba ayer Fernando Martínez, cuando comienza el periodo de la rectificación, fíjense qué interesante, en los años 80 hay un intento de rectificación del socialismo en escala mundial, que todo el mundo ubica con Gorbachov y la perestroika, y sin embargo en Cuba empieza en 85. Y es un intento que resulta muchísimo más logrado de la tragedia, digamos, que supuso el la perestroika y el fin del socialismo, ¿no? No hubo manera de salvar ese proyecto. Y a partir del año 85, con el periodo de rectificación, el autor que ya venía estando presente tanto en las lecturas de filosofía como en la revista Pensamiento Crítico y que va a articular, me parece a mí, el marxismo cubano de nuestros días, es Antonio Gramsci, ¿no? Esa es mi hipótesis, a ver si Fernando me la critica o me dice que si estoy equivocado, ¿no? ¿Por qué les digo que la primera parte, y es a lo que me he dedicado en los últimos 2 meses a trabajar de la manera más profunda? En gran medida el pensamiento que articula esta primera etapa es el de Althusser. Vamos a tener una serie de cuestiones que son bien interesantes y que no ocurren y que no se han destacado con regularidad. La versión que nosotros tenemos de la recepción de Althusser es una autora chilena que estudió con Althusser en Francia, que se llama Marta Hardecker. Marta Hardecker, ustedes saben, tradujo los libros de Althusser, se encuentran en la editorial Siglo XXI, el libro La Revolución Teórica de Marx y el libro Para Leer el Capital, ¿no? Que son del año 67 y del año 69, esto es la versión que nosotros disponemos, la que podemos ir a comprar en las librerías actualmente. Y sin embargo, en Cuba se dio un fenómeno bien interesante. En el año 66, un año antes de la primera edición del libro de Althusser, de la producción de Marta Hardecker, ya se habían publicado los dos libros fundamentales de Althusser. Por Marx, que respetan el título original de la edición francesa, por Marx, donde vienen los artículos de los años 60, y después la única edición completa de Leer el Capital, que era el título original que nosotros conocemos como Para Leer el Capital, la única edición completa, íntegra, se publica en Cuba en el año 66. Esto no se ha destacado con la suficiente naturaleza para estudiar la recepción del marxismo occidental. Es Cuba el lugar donde se producen estos ejemplares. No solo eso, si uno revisa la edición, además son unas ediciones muy bonitas, empastadas, de los libros de Althusser, particularmente el titulado Por Marx, vamos a encontrar, ustedes abren el libro, van a encontrar una nota maravillosa que dice algo así como: compañeros, este libro se regala y es producto del trabajo colectivo y se espera que ustedes saquen provecho de él. Es una nota fabulosa. Justamente pensando en lo que ayer nos decías con respecto a los derechos de autor, me parecía muy, muy interesante. No fue lo único que de Althusser se rescató. En algunas revistas, por ejemplo en Casa de las Américas, se publicó un libro sobre un texto de Althusser llamado Teoría, Práctica Teórica y Lucha Ideológica, ¿no? La famosa entrevista que ustedes conocen como La Filosofía como Arma de la Revolución se tradujo y se publicó en una revista llamada Teoría y Práctica también. Pensamiento Crítico, la revista que Fernando dirigió, también tiene un par de elementos que me parecen contribuyeron de manera central a la difusión del pensamiento del filósofo francés que menciono, ¿no? Les menciono algunos datos. En el número 5 del año 67, estamos hablando de mayo del 67, se publica el texto Materialismo Histórico y Materialismo Dialéctico, que es un texto central para las escuelas althusserianas del momento. En el año 67, también en el año 67, en el número 10 de la revista Pensamiento Crítico, se van a publicar dos cartas que se dan, un cruce de cartas entre un autor francés llamado André Despre y Althusser, que versan sobre el conocimiento artístico. Estas cartas, que están en el año 67 en el Movimiento Crítico, no son traducidas al español sino hasta el año 2013 en una editorial española. No existen, no existen. Es el único lugar donde están publicadas. También en los números, en el número 34 y 35, ya estamos hablando del año 69, si no mal recuerdo, se va a publicar una famosa conferencia titulada Lenin y la filosofía, ¿no? Que esa se ha publicado en distintas ocasiones. Además, se publican textos de Nikos Poulantzas, un conocido althusseriano de la época, a propósito del Estado, los números 7 y 8 de Pensamiento Crítico, ¿no? Esto que parece solamente notas de publicación, que uno puede ir registrando y medianamente decir algo sobre la difusión del pensamiento de un autor europeo, muy citado en los años 60, a principios de los años 70, sin embargo, no para ahí. Yo he estado tratando de realizar este esfuerzo de historizar la recepción, no solamente los datos más duros, digamos, todo esto que les menciono, ¿no? Publicaciones que se dan por primera vez al español, traducciones íntegras, ¿no? El respeto de los títulos, la distribución gratuita, todo esto que de por sí es interesante. Sí, además, cuando me encuentro yo con las lecturas de filosofía, estos dos libros verdes, estos dos tomos que son las compilaciones que realiza el Departamento de Filosofía, donde está Fernando y más gente, me encuentro con dos ensayos, que para mí han sido muy reveladores. El primero de ellos está titulado Origen del Marxismo. Su autor, muy breve texto, su autor es Fernando Martínez Heredia. Origen del Marxismo es un texto que desde mi punto de vista va a estar clavado desde una perspectiva de lectura de la obra de Marx, de crítica de la obra de Marx, desde las posiciones de Althusser. Básicamente la posición de Althusser es, hay un joven Marx, humanista, al cual hay que estudiar, pero al cual no hay que ponerle tanta atención, un Marx científico, teórico de la historia, teórico de las formaciones sociales, al cual hay que ponerle toda la atención. Fernando no lo dice así. Fernando hace un ejercicio bien interesante donde asume que hay que leer críticamente a todo el Marx sin despacharlo, sin negarlo, pero poniendo atención al Marx científico, ¿no? En el esquema sencillo de Althusser, digamos. Es más complicado, pero así lo relato. Y luego me voy a encontrar con un texto maravilloso que se acaba de ser reeditado en el año 2010, que se llama El ejercicio del pensar. El ejercicio del pensar es un texto de Fernando Martínez Heredia. Desde mi punto de vista es un texto programático de cómo se entendía el marxismo. Y está igualmente, al hacer la lectura, ¿no?, tanto de la versión que está aquí en el año 68 como en la edición íntegra que se hace en el 2010, es un texto absolutamente marcado por la obra de Althusser. La idea, por ejemplo, de que la relación es entre ciencia e ideología. La idea en que la teoría es un momento práctico, que la práctica teórica es un momento autónomo, que no tiene que estar totalmente cruzado por la política. La teoría tiene su lugar y tiene su espacio y tiene que respetarse, ¿no? Estas son ideas, la idea, incluso una idea que es muy problemática y que después Althusser abandonará, que las ideas van, digamos, un poco por afuera de los movimientos, ¿no? Que hay un momento de encuentro, pero que no es coetáneo, no van caminando siempre juntas. Estas ideas que se expresan con claridad en el ejercicio del pensar, a mí me dan la impresión de que hay que este pensamiento, al cual no se le subsumía, digamos, no había una pleitesía ni un estar citando al autor, pero que se le ponía en práctica. Esto va a durar hasta el año 69, hasta los números 34 y 35, donde Fernando Martínez Heredia va a publicar en Pensamiento Crítico un texto llamado El Marxismo de Althusser. Ese es un momento de quiebre y de ruptura. Frente a lo que habíamos leído, o lo que uno puede leer en estos textos, vamos a encontrar un Fernando Martínez que dice, bueno, Althusser hace parte de una tradición teórica reformista, ¿no? Está aún, es muy radical Fernando cuando se critica Althusser en el año 69, 70, no recuerdo ahorita la fecha exacta, el número 34, 35, 70, no, el 36, sí, el número 36. Dice incluso Fernando, él cree que, Althusser cree que rompe con el humanismo y en realidad está contribuyendo a fortalecerlo, ¿no? Es bien interesante la crítica que hace Martínez Heredia del pensamiento tusseriano en ese momento, ¿no? ¿Por qué les traigo a colación todo esto? Porque lo que vamos a ver como evolución, ya una vez superada la etapa de pensamiento crítico, la etapa más dura y más ortodoxa del marxismo, lo que vamos a ver en los años 80 es un curioso vuelco. El vuelco es ya no al Saussure y su proyecto de ejercer la filosofía como arma de la revolución, ¿no? Que es todo un proyecto muy radical el que tiene Saussure para reformar el marxismo, para criticar el historicismo, para criticar las versiones fatalistas, economicistas y humanistas, cada uno en su distinto lugar. Lo que vamos a ver con Fernando y con otros autores a partir de los años 80 es una vuelta. ¿Por qué es contradictorio? ¿Por qué resulta tensionante este aspecto? Porque justamente lo que Althusser hizo en los años 60 fue criticar esa versión de Gramsci. Y esa versión de Gramsci después les va a servir a los pensadores cubanos para replantear todo el horizonte del socialismo, ¿no? Vamos a ver si llegamos a buen puerto al final de lo que al menos yo estoy tratando de hacer en esta ocasión, o lo que voy a tratar de seguir estudiando. Vamos a ver qué nos dice Fernando ahora. Yo se los pongo como hipótesis de cómo estos que parecen libros solamente con compilaciones de textos que además se consiguen, textos de Marx, de Engels, en realidad expresaban una tensión al seno del pensamiento. Por eso el título que Fernando Martínez elige para su ensayo, El ejercicio del pensar, resulta profundamente esclarecedor. Sí, el pensar también es una práctica. El pensar también necesita su autonomía, el pensar también necesita rectificarse. No puede uno siempre pensar lo mismo, ¿no? Tiene que corregirse a sí mismo. Entonces, yo se los dejo acá como una especie de panorama muy general, muy, muy básico. Es un texto que estoy trabajando, es un tema que estoy trabajando. Además me he encontrado que en los años 80, a principios de los años 80, hay otros autores cubanos que hacen una dura, durísima crítica al Saussure, pero desde el pensamiento soviético. Entonces, si uno compara el aporte de estos grupos, ¿no? Los de los años 60, el de pensamiento crítico, el del Departamento de Filosofía, el del Caimán Barbudo, con lo que vamos a encontrar después, particularmente en un libro que se llama Filosofía, Ciencia y Valor, de Zaida Rodríguez, que es una filósofa muy importante, formada en Moscú, donde no tiene nada que ver la crítica del pensamiento althusseriano que tú haces, que tú y otra gente haces, ¿no? Bueno, no me queda más que esperar, bueno, a ver la recepción, un poco el diálogo acá con la obra de Fernando, también que él nos cuente más de la experiencia del pensamiento crítico. La otra polémica que habría que sugerir y que habría que seguir se da muy recientemente cuando uno de los principales colaboradores de esa revista, Pensamiento Crítico, de nombre Jesús Díaz, un novelista, que es una persona que deserta de la Revolución Cubana, polemiza muy duro con este grupo, ¿no? Cuando ya está en España, cuando está en Madrid, Jesús Díaz polemiza con la visión que tenemos nosotros dominante del pensamiento crítico, un momento de autonomía, de refrescamiento del pensamiento, etc. ¿No? Esa es otra nota que me interesaba darles, ¿no? Porque refleja un poco cómo estamos leyendo el día de hoy una experiencia. Lo último que voy a decir es incendiar el océano. Si se dieron cuenta, la conferencia estaba titulada y convocada. Incendiar el océano es una frase que Martínez Heredia y otros ponen en boca del presidente Osvaldo Dórticos cuando visita el Departamento de Filosofía, y que refleja muy bien la idea que se tenía de hacer filosofía de otra manera. Hacer lo que parecía imposible, ¿no? Justamente incendiar el océano, ¿no? Esa frase me parece que sintetiza un esfuerzo y un ejercicio que pues tendríamos que retomar el día de hoy, ¿no? Tendríamos que retomar. Bueno, pues era lo que yo les quería comentar. Vamos ahora a qué nos dice Fernando a propósito de esto y de otras cosas. Y yo les agradezco mucho. Gracias. Esta vez quería, ayer le agradecí a la doctora Elvira, y bueno, aquí yo no me siento lejano para nada, con muchas razones, yo sé quién es Elvira, le leí su tesis cuando le doctoral cuando lo escribió. Es decir, estamos, si me permiten, un poco en familia, pero estoy muy preocupado porque al agradecerle al doctor Jaime Ortega Reina, me parece que me veo en una situación delicada, que es que ustedes se molesten y se vayan, porque tendría que estar hablando varias horas. Yo voy a tratar, primero por un problema elemental, de que me ha gustado muchísimo encontrar que él aquí tenía los dos libros verdes, que le vamos a deber un trabajo importantísimo, y me ha alegrado muchísimo, no en lo personal, y me permite, me acostumbré a no tener eso tan en cuenta, sino porque Cuba ha sido excluida prácticamente de lo que tiene que ver con el conocimiento social. Nosotros somos heroicos, somos valientes, somos capaces de enfrentar a los americanos, o somos malos, pero somos sujetos de emociones. Acerca de lo que nosotros pensamos, casi nunca le decimos. Y yo escuchaba a él, por ejemplo, reivindicando las ediciones nuestras. Yo he visto casi todos, ustedes no soy tan cruel, muchos autores que trabajan con cuestiones teóricas, que siempre citan autores como Althusser por las ediciones mexicanas, que son 6, 7 años después que las cubanas. Eso no es correcto, son en español. Nosotros tradujimos por primera vez al español varias cosas de Althusser y a Kors, por ejemplo, Karl Kors fue traducido por primera vez a Aricó, que era tan serio, si lo reconoce. Cuando él publica Marxismo y Filosofía, él dice, los que lo tradujeron fueron los de pensamiento crítico. O Lenin y la filosofía, que lo pudimos conocer unos días después de que Althusser publicara en París, y lo tradujimos de inmediato. Pero uno ve que siempre dice, no, siglo XXI, no tal cosa. Es que los cubanos no piensan, sino que solo actúan. Y eso por eso me hace tan agradecer a Jaime. Y a la vez, entonces por eso me complico más, porque tengo que contradecirlo. Pero pienso, bueno, si el pensamiento crítico, yo decía ayer cuando comenzamos, debates y combates. Qué buen nombre le han puesto a esto, porque el pensamiento crítico no existe sin eso. Con debates y con participación en las luchas populares. Y la primera parte, que es debate, está clarísimo que me obliga. Pero eso es bueno porque nos va a ayudar a todos, sobre todo en este caso, a mí cuando él termine, va a hacer algo, estoy seguro, un trabajo muy importante. Yo quería entonces decirles que yo traía conmigo, porque esto era mi preocupación con el tiempo, una formulación no larga. Una conferencia, sino precisamente para que conversáramos y con ustedes sobre todo, pero más general sobre la revista. Voy a tratar de hacerlo recortándole el contenido. Yo me voy a fijar con el reloj, pero me parece esencial que me refiera primero a lo que la plantea. Bueno, me parece muy, muy interesante esto de tratar precisamente de encontrar las direcciones principales, que es lo que permite a uno profundizar, en este caso, de pensamiento crítico. Dice, recuperar la tradición revolucionaria cubana y latinoamericana, y así es, eso es cierto. Y dos, un pensamiento descolonizador, y entonces habla del Caribe, África, y el desarrollo. Y ahí yo quería introducir algunos comentarios. Primero, efectivamente, nosotros nos planteamos, pero no recuperar la tradición revolucionaria cubana, porque la tradición revolucionaria cubana ha sido siempre un objeto muy importante del pensamiento, de la divulgación y de las emociones y de la educación en Cuba. Es uno de esos países donde la tradición revolucionaria siempre ha tenido un espacio de... Nosotros lo que queríamos era llamar la atención, en unos casos, sobre cuestiones esenciales que no siempre estaban dichas y otras veces estaban ocultadas y algunas veces malinterpretadas. Y también, entonces, por lo mismo sí, recuperar algunas cosas. Por ejemplo, por decirlo breve, nosotros nos planteamos, tenemos que lograr que se comprenda la historia de Cuba según las luchas de clases. Claro, eso es algo que no es recuperar, ¿no? Sobre todo porque la historia sí era una materia siempre, desde muy popular hasta muy trabajada. Hay que decir inclusive que en los años 40-50 la ciencia social que mayor desarrollo tiene en Cuba del siglo XX es la historia. Nosotros veníamos con esta proyección pero tampoco pretendíamos, como dijo una vez Julio Antonio Mella, no tener ni padre ni madre. Mella decía que el izquierdista no tiene ni padre ni madre. Que estar bien eso. Sino encontrar. De ahí que hay incluso un texto en Pensamiento Crítico que es la revolución postmoderna, origen y destino de la revolución de Martí, el número 4950, que fue un acontecimiento en la ciencia histórica cubana. Tanto lo fue que no había manera de continuarlo, porque al venir la ruptura con lo que habíamos pretendido y la alianza tan fuerte con la Unión Soviética y lo ideológico, aquello estaba difícil, porque se planteaba que los cubanos habían ganado la guerra del 95 al 98, donde murieron 485 mil personas, 400 mil del lado cubano y 85 mil del lado español. Pero estaban perdiendo la revolución durante la guerra, antes que llegaran los norteamericanos. Yo no voy a poner a hablar de eso, pero ustedes comprenderán que no pega mucho con las cargas al machete, este tipo de celebraciones de caídas de héroes y de combates famosos. Es otra cosa. Pero el conjunto de publicaciones que es extenso, y tú te diste cuenta, por ejemplo, de que hay algo, hay una parte de ella que es seriada y tiene un propósito, que es el rescate desde un punto de vista revolucionario socialista de la historia del país, con una cuestión que es imprescindible, un requisito, que es la honestidad intelectual absoluta. O sea, no hay que hacer que las cosas sean como uno hubiera querido que fueran. Eso nunca es honesto. Pero esa precisión respecto al primer punto. El segundo, un pensamiento descolonizador, es cierto, pero no tanto como se dice Caribe, África y Lejano Oriente, también es cierto, sino mucho también latinoamericano, mucho, mucho, mucho. Nosotros tratamos de ver, por ejemplo, el carácter verdadero de las revoluciones liberales de muchos países de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Y metimos ahí también a Sergio Bagú, por ejemplo, que se quedó a vivir en México. Pero nosotros lo pusimos con la sociedad colonial. Es decir, para que se entendiera un poco mejor, pusimos por primera vez en español a Darcy Ribeiro, Configuraciones histórico-culturales de los pueblos americanos, para tener una antropología desde América. La antropología, con respeto, es una ciencia muy ligada al colonialismo. Bueno, para que se viera entonces una antropología no colonizada, una antropología que pretendía desde la América Latina dar un... Bueno, Ribeiro, incluso se planteó el mundo entero, no solo América Latina, pero a nosotros nos interesaba llamar precisamente la atención sobre América Latina. Así hay otro trabajo, siempre buscando una descolonización. Por ejemplo, Aníbal Quijano, que era un joven amigo nuestro, que le publicamos El Pensamiento Crítico. Nosotros comparamos a Aníbal con otro compañero que nos caía muy bien, que era Eric Hobsbawm. Y dijo, bueno, Aníbal está mucho más claro que Eric Hobsbawm, por decirlo de la manera cordial. Pero debemos poner a Hobsbawm también, el número 24, sobre los movimientos campesinos en América Latina. El primer artículo, que es el más importante, es el de Aníbal. Y después viene Hobsbawm, cada uno con lo suyo. Pero nosotros estábamos con Aníbal, que a la vez estaba entre Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, tratando de entender lo que le permitiera formular un concepto que se llamaría marginalización. Y nosotros estábamos ligados con él. Entonces, en cuanto a América Latina, nuestro propósito de descolonizador era principal. Era el principal. Eso es lo que nos interesaba más. Cuba, naturalmente, y es lógico, era lo primero. Pero América Latina en su conjunto, y una mirada descolonizadora de la América Latina. Porque es que es muy terrible cómo ha sido, de los tres continentes colonizados, el más occidentalizado. Eso sí, no es una cosa que por nada bueno o malo, sino que es un hecho. A la vez, esto hacía, por ejemplo, que los pueblos autóctonos de la América Latina no supieran, muchos marxistas, qué hacer. Entonces nosotros, nuestra primera etapa, y ahí ya voy entrando en la segunda cuestión de cuáles fueron los tres momentos, ¿no? Queríamos muchísimo a Mariátegui antes que supiéramos quién era Althusser. En Cuba fue donde por primera vez se publicó a Mariátegui en forma Germán Pan, muy grande, porque Mariátegui fue condenado por el Movimiento Comunista Internacional desde poco después de su muerte, y se llamó la despiación mariateísta, como se llamaba en la literatura marxista. Y el Partido Comunista Peruano debía y cumplía con su deber, pues también decir que Mariátegui era un hombre bueno, murió pronto y por eso no llegó a ser marxista, además no entendió y entonces venía a la lista de lo que no entendió. Después de eso uno decía, bueno, pobrecito murió, pero no hay que leerlo. Y cuando en 1943 se fundó la revista Dialéctica Teórica del Partido Unión Revolucionaria Comunista Cubano, el número uno, lo que se publicó, que fue triste, fue un texto de un estudioso soviético que sabía muy poco de Mariátegui y contra Mariátegui. Cosa que hizo que los marxistas independientes cubanos estuvieran en contra. 1943. Usted decía que tampoco es que no tuviéramos padre ni madre. Pero en ese sentido, Mariátegui llega a nosotros enseguida. En el 60 se publica El problema de la tierra y casi enseguida Casa de las Américas publica. Esto lo reconoce también Aricó. Y dice, tuvieron que triunfar los comunistas cubanos para que se conociera Mariátegui. Se publican los 7 ensayos. Después se publica En defensa del marxismo. Y nosotros le dábamos a los alumnos a Mariátegui. Antonio Granchi entra en Cuba en el 63 también, porque se le compraron al Partido Comunista Argentino los 4 tomos del Cuaderno de la Cárcel que se habían logrado publicar por ellos. Ellos nunca publicaron el 5 y el 6, la edición temática de Lunit, que por cierto, Aricó participó con otros compañeros en la traducción. Pero a nosotros sí nos hicieron un muy buen efecto. Pero yo voy a dar ese momentito, que pertenece a la segunda parte. Es decir, ahí estaba Mariátegui, ahí estaba Granchi, y ahí estaba Franz Fanon, el martiniqués, que nos vino de tal modo por la revolución argelina, porque Cuba tenía una relación con los rebeldes argelinos absolutamente internacionalista. Ya se puede decir, porque el dirigente máximo de Cuba, Fidel, lo dijo hace unos años, nosotros compramos cañones en Europa para los guerrilleros argelinos, para que tuvieran sus primeros cañones. Y queda lejos de Cuba, pero es que si uno no es internacionalista, está difícil ser socialista. Entonces, claro, a nosotros nos llega Fanon como el compañero del FLN. Se murió ese mismo año 61. Pero ya llegaron a nosotros sus textos. Y fuimos estudiándolos y publicándolos y trabajando con los alumnos con esos textos. Pero a Granchi, me lo permiten un segundo, ya se puede. Pero quisiera decir que a nosotros nos interesó mucho la descolonización africana, de tal manera que, por ejemplo, publicamos, y esto es mejor ser así, medio falto de, porque ya no sé qué hacer con el tiempo. Como no nos cabía todo en Pensamiento Crítico, que solo publicó 12.000 páginas, en los 54 números, pues también por medios no formales, vamos a llamarle de alguna manera, obteníamos papel y tirábamos en forma de libros ciertos materiales que nos parecían de una enorme calidad y no cabían ya, y así tiramos 14 tomos que se llamaban referencias, y como siempre éramos amigos de mucha gente, le poníamos referencias del Partido Comunista de Cuba de la Universidad de La Habana, eran falsos. Pero bueno, era bonito. Y eran siempre temáticos. Uno de ellos es Historia de África. Pero una historia de África de verdad, que no fuera escrita por los colonialistas ni por Jacques Arnaud. Y seguramente muchos de ustedes saben quién era Jacques Arnaud. Compañero marxista, francés, que hizo lo que pudo, pero no podía más. Y entonces, por eso también publicamos a Ho Chi Minh, pero como pensador. Primero en la revista número 33. Después hicimos uno de estos tomos, o incluso nos conseguimos de otra manera para tener, y publicamos como 4 libros más, aparte de estos 4, y uno de ellos fue el de Ho Chi Minh. Que era el pensamiento, de unas 250 páginas del pensamiento de Ho Chi Minh, nada de lo que él hizo. Claro, ahí uno veía, por ejemplo, como Ho Chi Minh, en 1924, cuando todavía se llamaba Huyen Ai Kwok, es un delegado del nuevo Partido Comunista francés al cual él ha ingresado cuando ellos se separaron de nosotros. Y en el Congreso en Tours, él plantea: los comunistas franceses y los comunistas ingleses nunca podrán hacer la revolución en sus países. ¿Y saben por qué? Porque no están opuestos al colonialismo inglés y al colonialismo francés. Ese es William Hancock, 1924, un hombre muy inteligente y que escribía en verso también a veces. Y nosotros logramos que se conocieran a Amílcar Cabral, que fue un combatiente muy destacado, dirigente de los guerrilleros de Guinea-Bissau, pero era un marxista muy interesante. Y se planteó el problema de las fuerzas productivas desde lo que él trataba de que fuera un punto de vista del revolucionario africano. Bueno, la tercera cuestión entonces que nos planteaba Jaime Ortega es la del marxismo occidental. Nosotros tuvimos también aquello que pasa en las revoluciones: uno se encuentra con muchísima gente, las cosas cambian totalmente. De manera que los chicos muy jóvenes nos encontramos con unos ingleses muy jóvenes que se llamaban Henry Anderson y Robin Blago. Y nos hicimos amigos hasta el día de hoy. Yo soy amigo de ellos. Y estuvieron en Cuba. Robin llamaba muchísimo la atención a las compañeras cubanas. Henry no tanto. Siempre son cosas difíciles. Tenía 23 años, eso ayuda también. Y entonces, de ahí salió un aspecto de la crítica de lo que llaman el marxismo occidental, porque incluso Perry estaba muy interesado en el tema, hasta el punto que poco tiempo después él escribió lo que todo el mundo conoce, ¿no?, que es Consideraciones sobre el marxismo occidental. E incluso a Perry le convino mucho pasarse una buena temporada en Brasil. Pero este fue unas relaciones de influencias mutuas. Ellos hacían una revista que se fundó en 1907, que existe todavía, cosa que ya para una revista de izquierda es una maravilla, que se llama New Left Review. Muy bueno. Y nosotros, cuando ya hicimos Pensamiento Crítico, que fue después de lo que estoy hablando, utilizábamos mucho esto, porque tomábamos textos de New Left Review, también los traducíamos cuando nos interesaba y los publicábamos. Ahora, el marxismo occidental, como lo considera Perry, para nosotros tenía un enorme interés en cuanto a teoría marxista y ningún interés en cuanto a seguirlos, para decirlo en dos palabras. Entonces nos parecía que, por la desgracia de lo que se había convertido después de 1935, los movimientos comunistas en Europa y la complejidad que por el auge del fascismo y la Segunda Guerra Mundial introdujo en la cuestión, ellos tenían mucho que ofrecer como estudiosos, pero no como orientadores. Eso sí estaba clarísimo. Además, yo tengo que decir que estos compañeros nunca, en el caso nuestro, nos manifestaron el deseo de orientarnos. No se veían ellos como ese papá que viene de allá, de los países desarrollados. Y esto lo puedo decir de Ralph Miliband, con el que establecimos relaciones personales, y otros más que quizás, no sé si mencionar, con André Bors, que tenía una posición diferente, era prácticamente el que le hacía de tan poder a Sartre. Y a nosotros nos interesaba muchísimo Sartre, creo que quiere decir que lo siguieron. Y publicamos las cuestiones de método, un inicio de la crítica de la razón dialéctica. Pero ahora, entrando bien en lo que tú nos planteabas, yo no me puedo identificar ni a los, digamos, la línea de, en un primer momento, como seguidores de Althusser. Y fíjense ustedes, en 1965 se publicó un folleto en Cuba llamado Contradicción y Superdeterminación, que es anterior a por Marx. Es cuando él lo ha publicado a la PANSE, la revista teórica del Partido Comunista, y todavía no se le ha ocurrido o no ha hecho un libro. Después lo va a poner dentro del libro. Y entonces, en Cuba, esta publicación pretendía enfrentar al marxismo soviético. Es lo que pretendía. Y fue el presidente de la República el que orientó que se publicara, Osvaldo Ortigo. Pero bueno, esto no quiere decir, ahora vamos a imponer a alguien, ¿no? Sino, lean. Fidel decía, yo no le digo crean, yo le digo lean. Y nosotros no creíamos que eso era así, como tenía que ser. Y entonces, al toser, nos interesó mucho. ¿Por qué? Porque estábamos discutiendo uno de los problemas que entonces estaban moviéndose en el movimiento comunista, en el terreno teórico, que era la vuelta a Marx. Se decía, tenemos que volver a Marx, lo abandonamos, porque no hemos entendido al individuo, a la subjetividad. Y bueno, había autores que se llamaban humanistas en Europa Central. Nosotros conocimos la dialéctica de lo concreto de Karl Kochin, por ejemplo. Y entonces, la vuelta a Marx parecía algo bonito para los cubanos. Yo no sé si puedo darles la idea, pero estaba difícil para los revolucionarios fidelistas que se sentían socialistas y que no se sentían colonizados en ningún momento y no eran respetuosos. Pues una literatura que era capaz de decir que la cibernética no había que hacerle caso porque era burguesa. O que nosotros nadie sabía por qué habíamos triunfado si no teníamos fuerzas productivas suficientes. La creencia generalizada, ¿por qué Cuba ha triunfado si no tiene fuerzas productivas suficientes? Esto forma parte de la polémica en que Charles Bettelheim polemiza con el Che Guevara en 1963 y en que Ernest Mandel se pone de parte de Cuba y del Che Guevara. Y claro, no se trata de que nosotros tuviéramos un gran desarrollo, pero sí estábamos pensando. Entonces aparece este pensador francés que tiene unas opiniones más profundas y más serias que las bomerías del humanismo de la vuelta a Marx. So, yo escribí una cosita muy corta, quizá ahí no está, acerca de que nosotros los cubanos no estábamos volviendo a Marx porque nunca habíamos ido. Entonces, que parece una broma, pero no. Nosotros teníamos la suerte, nosotros habíamos ido, estábamos. O sea, los que tenían que volver a Marx tenían ellos un problema, nosotros no. Ahora bien, Althusser se planteaba con mucha seriedad, ¿qué problema tiene la teoría nuestra? Que todas las revoluciones que suceden realmente para el marxismo son excepciones. Eso nos gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque para nosotros, para los soviéticos, era una excepción. Cuba se declaró socialista el 16 de abril del 61 y en la UN nos siguieron llamando hasta la crisis de octubre la isla de la libertad. Porque nadie había todavía pronunciado un decreto de que éramos socialistas. Entonces se nos llamaba allí la isla de la libertad y nosotros decíamos, ¿qué somos socialistas? ¿Qué seremos comunistas? Solo después de la crisis de octubre, un acontecimiento demasiado terrible, y ellos tenían que buscar el modo de apaciguarnos, pasamos a ser socialistas. Entonces Althusser, que es un teórico interesante, va planteando cosas muy interesantes relativas tanto al desarrollo del joven Carlos Marx como a cuestiones teóricas más amplias como esta que yo comenté. O sea, que le pasan cosas graves a nuestra teoría porque la praxis resulta que no cabe en ella. Y aquí viene entonces la necesidad de profundizar, y nosotros tuvimos un seminario que duró casi 2 años dentro del sistema de superación interno nuestro, que era sobre la obra del joven Marx. Entonces, bueno, Augusto Corbú, por ejemplo, nos entretenía porque es enorme, tiene casi 1000 páginas. Pero bueno, nos daba erudición. No lo necesario, pero nos daba mucho erudición. Y así otros autores. Pero Carlos Marx mismo era el que nos interesaba entonces para ver el asunto. Y en esto recibimos también entonces ayuda de Althusser. Y decidimos publicar, en cuanto salió en Francia, el Por Marx completo. Y así mismo hicimos con leer el Capital completo, porque después quitaron a los que se marcharon con los maoístas, Francia y Machelin. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el segundo tomo, Althusser está en contra de Che, y lo publicamos. El larguísimo ensayo, que es como un primer capítulo, ahí, si tú lo ves clarito, estamos nosotros, dicen los revolucionarios, equivocados. Está en contra de Che, no porque sea un perverso, sino porque él opina de otra manera. Y nosotros, como él opina de otra manera, nos parece serio, lo publicamos a principios del 67, cuando el Che estaba peleando en Bolivia. Y también el Che, que por suerte se ha publicado ya, porque la obra del Che sufrió muchísimo en la época en que nosotros predominaron estas cosas a las que me refería ayer. Y se ha ido publicando ya en extenso en lo que va de este siglo. Y han salido los apuntes filosóficos de Che, donde por ejemplo el Che hace largas copias de secciones de texto del Dussel y poco comentario, y da la impresión de que le interesa comentarlo mejor después, a diferencia de otros autores como Mar Engel, Lenin y otros a los cuales él comenta más ampliamente. Pero por cierto, para seguir siendo justo con Althusser, y no lo traje aquí, pero en ese propio Leer el Capital, Althusser dice que hay algo raro en la teoría, porque tenemos una cantidad de expertos en Marx y en el Capital que no acaban de entenderlo, y tenemos dirigentes políticos revolucionarios que lo entienden mucho mejor, dice Althusser. Era un hombre... Miren, yo me encontré en estas cosas que le pasa a uno cuando tiene que venir a Orlando. Una carta que me mandó Althusser respondiendo a una carta mía en París, primero de abril de 1967. Y entonces, aunque se tarda más esto todavía, pero él me escribe porque yo le he escrito pidiéndole que venga a Cuba, invitándolo a nombre de la revolución. Les agradezco mucho las noticias que me transmite en su carta, querido camarada, y la invitación oficial que me hace llegar. Con gran emoción he sabido del interés que los filósofos y los camaradas cubanos le prestan a los ensayos y los libros que he publicado. La Cuba socialista me hace el más grande honor de mi vida al traducir esos textos. Y como pude ver en la pequeña nota que acompaña la traducción de Pulmars, al distribuirlos gratuitamente a los estudiantes de la universidad. Esa era una noticia que todos los libros se daban gratuitamente a los estudiantes. Y decía, ya, pues lástima, pero más o menos. Le decía al estudiante, tienes contigo un fragmento de lo que la humanidad ha producido como riqueza y que se lo han apropiado unas cuantas gente, y entonces ahora que te lo podemos dar, como nos damos cuenta de que vale tanto más que un precio, te lo damos gratuitamente, aprovechalo. Y él lo leyó, porque todos tenían, no era el de los del, sino todos. Sin duda, dice Althusser, algún día visitaré su hermoso país, pero no será en el futuro inmediato. En primer lugar, porque mi salud ha sido y sigue siendo muy precaria. Este año he pasado 4 meses ingresado en un hospital y debo ser sumamente precavido. Él tenía problemas muy graves, yo lo sabía por allí de ver. Además, porque me espera un programa de trabajo y de publicación urgente al cual debo darle, por razones que usted comprende, una prioridad absoluta. Se trata de varios libros que están en prensa sobre la formación del materialismo histórico y sobre el materialismo dialéctico. Obras de historia y de interpretación teórica cuya publicación inmediata me parece indispensable si se tiene en cuenta la actual coyuntura política. Pienso que estas obras podrán, en una medida modesta, contribuir al desarrollo de los estudios marxistas. Solo después me sentiré libre para visitarlos y feliz de hacerlo. Una vez cumplida esta tarea que considero prioritaria, teórica y políticamente, les ruego que comprenda estas razones cuya importancia, estoy seguro, no se le escapa. Después me dice otras cosas sobre sus publicaciones y otras cosas de democracia, no veo, etc. Y les ruego que transmita, dice al final, mis saludos fraternales y calurosos a todos los camaradas cubanos, profesores y estudiantes que cursan estudios y realizan investigaciones en el terreno de la teoría marxista. Esos trabajos son indispensables, dice él, para hacer triunfar la causa del socialismo y para solucionar los graves problemas que tiene planteado el movimiento comunista internacional. Bueno, después se le pide. Y yo le leo esto porque, bueno, tengo que hablar de mí en este caso, pero él me ponía también de centro y no me voy a hacer tampoco el ingenuo, pero no era el único. Es decir, yo tenía desacuerdos con su obra, me parecía cientificista y el corte epistemológico suyo me parecía inaceptable. Yo tenía la opinión ya de que la tesis de que el proletariado era el único capaz de liberar a todos del año 43, siendo tan insostenible como era, pues insostenible. Sin embargo, era la palanca de todo el que trabaja en investigación teórica. Que tener muy en cuenta. O sea, Marx, sin tener ni la idea de la plusvalía ni ninguna cosa de las importantes de verdad, lanza una tesis que va a seguir aferrado allá toda su vida. Por suerte para él. Y en 43, las ideas del determinismo económico tanta mella en él, en esa etapa que es tan importante en la vida de los pensadores. Pero yo no me quiero detener más en eso. Pero ¿qué pasa? Para nosotros tiene una importancia inmensa Antonio Gramsci, que desde 1964 lo empezamos a estudiar y con ayuda del bibliógrafo que obtuvimos, desde 1965 se lo tirábamos cosas seleccionadas de él, ¿no? Como la llamada realidad del mundo externo y cosas así, a los estudiantes. De manera que los estudiantes cubanos desde 1965 estudiaban a Gramsci y no solo los profesores. Hay un libro que yo te decía ayer, pero tengo que conseguir de algún modo, que es anterior a este de los dos tomos, que nosotros, por eso eran los libros verdes, porque los otros eran el libro amarillo, porque la portada era amarilla. Un libro de 740 páginas, tratamos de meter ahí todo lo posible, dado que era un tomo, lo engañamos a los que tenían que tirar lo que era el imprenta universitario. 740 páginas, tenía 20 autores, el libro de texto para alumnos, de enero del 66. Esos 20 autores eran diferentes entre sí y no todos pensaban lo mismo. Por ejemplo, Gordon Child era uno de los autores, ya no se lo puedo decir, no me acuerdo, pero la presentación que me tocó escribirla denunciaba la necesidad de que la ciencia se planteara problemas y de que el conocimiento reconociera las diferentes perspectivas para ayudarse, y la necesidad de las preguntas. Y decía también, en alguna parte, en el caso del marxismo la situación es más compleja, ya que se trata a la vez de formación científica e ideológica en el grado en que esta última se gana estudiando. La teoría y los ideales del marxismo-leninismo están en la base de nuestra lucha por el socialismo y el comunismo. Y llamamos marxistas-leninistas a los que guían consecuentemente a sus pueblos a la toma del poder, para liquidar la opresión imperialista y la explotación de las personas. No tenemos actualmente textos de divulgación que llenen estas necesidades, porque los manuales existentes para nuestra disciplina son el resultado de una apreciación deformada y teologizante del marxismo. Después nos disculpábamos de que la selección nuestra era muy omisa, a pesar del tamaño del libro, pero este es un antecedente que ya se está. Hace falta porque está exactamente a 6 meses de que nosotros rompamos de una manera pública totalmente y hagamos una nueva asignatura negando el materialismo dialéctico histórico como la forma predominante de concepción del marxismo, sino para exponerlo como historia del pensamiento marxista y considerando una filosofía de la praxis y una teoría social de Carlos Marx, y no una ciencia de las leyes más generales de la naturaleza de la sociedad y el saber. Yo sé que puedo ser como demasiado cosas a la vez, pero es que no me queda más remedio. Entonces Gramsci desempeñó entre nosotros un papel enorme, porque su filosofía de la praxis, por usar el término, sí no se resolvía para una concepción que no tuviera una contraposición entre materialistas e idealistas como lo principal y los problemas consecuentes a ello, y sobre todo también para que pudiera el factor subjetivo tener el lugar que nosotros necesitábamos que tuviera. Y esto hace que Gramsci sí sea para nosotros una importancia fundamental. Y si me dicen, bueno, ¿qué serían ustedes? Bueno, a Gramsci y a Fanon, porque Fanon es el anticolonialismo hecho teoría. Y desde una de las ciencias, porque él es un médico psiquiatra, pero también desde un intento filosófico. Y entonces, cuando uno empieza por piel negra, máscaras blancas, está en el terreno concreto, y ahí es que va a las cosas de una teoría que es capaz de dedicarle un largo artículo a los problemas psiquiátricos dentro de los combatientes, como es los condenados tierra, que sin embargo su título es del inicio de la internacionalidad, es un condenado a la tierra, como se llama el libro de Fanon. Para nosotros fue de una importancia tremenda la obra de él en su conjunto por la revolución africana, pero Gramsci era para nosotros el teórico marxista más importante después de Lenin en Europa, cuando ya dejó de ser solo Europa donde estaban los teóricos importantes. Entonces yo me vi en la necesidad, porque Althusser también se vio en la necesidad, que fue obedecer a Alain Rocher, secretario general del Partido Comunista Francés, que se impuso en los sucesos del 68. El Partido Comunista Francés se vio agarrado entre su reformismo y De Gaulle, que fue muy malvado, como yo le he hecho la culpa de todo lo que pasaba. Los comunistas alegaban que ellos no tenían la culpa, y era verdad, no tenían la culpa, pero le convenía echarse. Eso fue muy duro. A Althusser se le fue una parte de su salud. Se hicieron maoístas. Y incluso después, este pequeño texto sobre la dictadura del proletariado tiene que ver con eso. Pero él no encontró manera de dar un salto. No encontró. Yo me sentí relevado de la necesidad de ser discreto, porque entonces lo que llamaban el ayornamiento, o sea, ponerlo aquí, estaba adquiriendo fuerza como una forma de contraponerse al pensamiento crítico. Es decir, bueno, vamos a ser marxistas, no modernos, vamos a hacer otra cosa. Entonces empezar a aceptar, a final de los 60, un hombre que no había querido ser aceptado empieza a aparecer como que no está mal. Por esto que yo escribo Althusser y el marxismo. Y entonces, que en un sentido positivo, como yo decía ayer, que tiene que ser muchísimo más importante que la crítica, yo empecé a escribir un libro acerca de la teoría social de Carlos Marx, que tendría, digamos, cuatro puntos principales. Uno, la teoría social del modo de producción capitalista, que es el objeto de estudio de él. Y otro, el de la lucha de clases moderna, como él le llamaba en el 18 Romano. Es decir, la lucha de clases en el capitalismo. Y entonces la conciencia proletaria, la formación de, de un partido proletario, la revolución proletaria, y ahí fue mucho más discreto, la transición de las cuatro partes aquellas. Mi pretensión era que hubiera una segunda parte de la misma obra que fuera cada una de esas partes, pero en Cuba y América. Eso se quedó ahí, que no pasé del problema de la epistemología, que es el final del segundo capítulo. Epistemología que parte, quería más que partiera, ¿no? de las teorías de una ciencia social, sino de los compartimentos estancos que ya estaban creándose, que eran las ciencias sociales. Pero como ustedes ven, yo fracasé en mi idea de no hablar de esto. Estaba difícil, pero fracasé. El ejercicio de pensar forma parte de una lucha ideológica y teórica en Cuba, no tiene nada que ver con esto. Se escribió en diciembre del 66, en el momento en que se hacía muy tensa la relación adentro de Cuba con algunos compañeros y sobre todo con la Unión Soviética y el Movimiento Comunista Internacional. Empezaba Cuba a ser excluida. Teníamos dificultades incluso con partidos comunistas de América Latina que habían jugado en algunos casos a apoyar a la lucha armada y en otros casos lo habían hecho sinceramente, pero que ellos no lograban. Guatemala, por ejemplo, de los que no lograron. Argentina, de los que no se lo propusieron. Por eso los compañeros determinados tuvieron que salir. Y al mismo tiempo estábamos entrando en crisis, pero lentamente en nuestras relaciones con la OSU. Ya se había habido una cierta composición después de la crisis de octubre. Como ustedes saben, la OSU y Estados Unidos se entendieron en parte de Cuba. Y, sin embargo, aquí a la vez venía una cuestión principal, que era la profundización del socialismo en Cuba. Y la otra, que tenía que ser de todos modos, que era el internacionalismo cubano con América Latina. Fui demasiado lejos y... pero puedo agregarles que esta cosa que yo hablaba ayer de Edición Revolucionaria, que se convirtió en el Instituto del Libro, el primer libro de teoría que publicó Edición Revolucionaria a inicio del 66 fue El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce, Antonio Croce. Fue el primero. Ahí publicamos a Max Weber, por cierto, Sociedad, que yo, me parece que una de las ediciones con mayor número de ejemplares de ese libraco de más de 1000 páginas. Porque eran miles y miles y miles. O sea, casi, como diría Lenin, en la casa de cualquier obrero consciente uno podía encontrar Economía y Sociedad de Max Weber. Porque nosotros pensábamos que había que conocer al campeón de la burguesía, no eso que le dicen con los manuales. Ponen a un tonto y uno lo derrota fácilmente. Y entonces saber qué cosa es el burocratismo y qué cosa es el carisma. Como veo una persona que es un gran teórico. Y también publicamos a Levi Strauss para ver una antropología que se empezaba a autocriticar y que podía ofrecer desde el punto de vista, digamos que estructuralista, si ustedes quieren, pero un avance en una ciencia social tan necesaria en las revoluciones como la antropología y que tanto había servido al colonialismo. Pero bueno, ahora sí, no me queda más remedio. Bueno, ya como ya esto es un desorden total, yo prefiero someterme a lo que ustedes digan, pero primero para acabar de patarlos. Nosotros utilizamos expresiones a veces tomadas de la tradición europea como el patar al burgués, de Giuseppe Verdi, ¿no? Que decía, hay que patar al burgués para que compren en todos los palcos antes de que empiece la temporada de la ópera. Nosotros decíamos, hay que patar al proletario. Bueno, junto con Ralph Millivan, que hicimos amistad, que era un tipo formidable, que tuvo mucha amistad aquí en el CEIS, después fue uno de los fundadores del seminario, aquí. Y André Gors, que era más bien triste, pero muy interesante y muy inteligente. O Jorge Semprún, que después siguió su camino descendente, pero que era un buen pensador comunista español. Costas Axelos, el griego, pero de Europa. Me estoy pensando, estoy hablando de personas que estuvieron físicamente con nosotros. Que discutíamos a veces hasta el amanecer o no, pero que con Paul Suisi, con Leo Uberman, que ya estaba viejito, pero que le dio un regaño a Paul Suisi delante de todos nosotros. Porque Paul Suisi, pobre, que era un hombre bellísimo, ¿verdad? Por cierto. Todavía lo era, en los 60. Sentamos a Uberman, ahí hace ese sillón, yo no sé cómo se dice que iba a lanzar, se lo buscamos. Y él dijo, mejor que hable Paul. Y Paul nos habló en un momento dado de las tres fases de la crisis general del capitalismo. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes no se acuerdan, por suerte, de nada. Elvira, los compañeros, nada, sí, se acuerdan. Eso era obligatorio, la crisis general del capitalismo empezó en el 17, todo eso, obligatorio. Entonces, Paul nos dijo que estábamos en la tercera, cosa que ya habíamos oído demasiado. Y en un momento dado, el viejito Uberman lo interrumpió en voz muy alta y dijo, bueno, cuando se acabe la tercera van a tener que inventar la cuarta fase. Paul no lo mató porque se quería mucho. Harry Macdon, que era más joven, después se quedó con el Montreal Review, revista con la que teníamos relaciones muy fuertes y nos dábamos cosas. James Cockroft, que después se volvió un gran estudioso de México, pero el profesor norteamericano. Rudy Lutsky, ese no estuvo con nosotros desgraciadamente, pero sí le publicamos quizá lo más extenso que hay de él en español sobre el capitalismo tardío, un gran dirigente estudiantil del este alemán, le dieron un tiro en la cabeza, lo mataron pero lo dejaron para siempre inutilizado. Eduardo Galeano, por cierto, un joven periodista, nos mandó una cosa, a ver si esa la queremos publicar, sobre el Paraguay del siglo XIX, se la publicamos. Todavía no lo conocían mucho. William Cook, el peronismo revolucionario. Entonces, bueno, Mandel teníamos comunicación solo de, pero nos habló de un joven llamado Jürgen Habermas y conseguimos un texto de Manuel Sacristán, que hacía un trabajo en España formidable, pero que teníamos correspondencia. Para los italianos, los teóricos italianos, son para nosotros de una importancia muy grande dentro de todo lo que han llamado el marxismo occidental. Los alumnos de Galvano de la Volpe, sobre todo Lucio Poletti, Pietra Mera, Mario Rossi, toda esa gente, sus aportes al marxismo fueron muy grandes, al marxismo teórico. Y tuvimos unas relaciones personales con varios de ellos y de leerse, bueno, yo busqué aprender a leer italiano, porque no es tan difícil. Y entonces, Rosana Rosanda, el que entonces era su compañero que buscaron, Vittorio Estrada, que era un historiador de la revolución bolchevique y de los que... Ahora los latinoamericanos sí fueron la masa enorme, como era de esperar, como es lógico. Y yo recordaba a Aníbal, a Quijano, pero también a Antonio Dos Santos. Publicamos su teoría, su propuesta de la teoría de la tendencia. A Rui Mauro Marini, que tuvo la suerte de no venir a vivir para Cuba. Porque cuando la cosa estaba poniendo mal, él me escribió desde aquí y me dijo, yo le dije, Rui Mauro, no vengas todavía, yo te aviso. Porque ya venía el 71. Pero eran compañeros Baña Bambista que aportaron mucho. No conocíamos personalmente, yo lo conocí después a Fernando Enrique Cardoso, pero sí a sus dos textos principales, con Paleto, el primero de Dependencia y Desarrollo de América Latina, y el otro de la ideología de la clase empresarial, que es tan bueno como que no se usa, además, porque no quiere usar. Incluso yo pienso que Fernando Enrique debe tratar de que no se diga que lo escribió. No sé si va a aparecer de esa manera tan extraordinaria. Y entonces, le preguntaban por Luis Vitale, que también era un extremista de izquierda, pero inteligentísimo chileno. Y ya no sigo, me parece hasta incorrecto de mi parte, pero vamos, me parece que si tú lo puedes guiar y sobre todo, ya se ha asociado un intercambio. Muchas gracias. De comentarios y preguntas. Sí, yo quisiera pedirle al profesor si nos puede platicar más sobre esto que él señaló, sobre el debate entre el Che Guevara y el economista. ¿Se me fue su nombre? Sí, por favor, eso sí, sí me gustaría, si usted nos puede platicar más sobre este debate. Sí, vamos a recoger alguna que siempre se baja tiempo. Sí, sí, dale. Bueno, yo voy a volver a lo que te había comentado ayer sobre el tema del derecho, ¿no? Yo también hice ahí como mi tesis de doctorado sobre un poco cómo algunos problemas de la filosofía marxista del derecho en Cuba. Cuando estudio los 60, mi referencia, una de mis referencias es buscar pensamiento crítico y ver todo lo que se publica. Y efectivamente, lo poco que hay ahí, y bueno, porque no era el objetivo, siempre lo comentabas, es de teoría del Estado de Nicolás Polanza, ¿no? Que es una referencia para nosotros, no en ese momento, una referencia para el que estudia desde el derecho algo como de teoría del Estado de Nicolás Polanza. Entonces mi pregunta es un poco ahí dirigida, y a ver, no sé si estoy mal, pero Hugo Escuy era parte del grupo, ¿verdad, Fernando? Hugo Escuy, el compañero... Hugo, sí. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el alejamiento, o por qué no pensar también que el derecho podría debatir, no el derecho en sí, sino como filosofía del derecho, y que hubiera debates en ese momento desde el pensamiento crítico y desde ustedes, que tú ahí me comentabas algunas cosas? Quisiera que me comentaras un poco de eso, de que cómo lo veían ustedes, y además tú eres de formación jurista, pero evidentemente esa formación de la Facultad de Derecho en todas esas épocas era una formación bastante liberal, positivista, estamos de acuerdo, pero me gustaría sobre todo, y ahora cuando mencionas todos los autores, mencionas a los marxistas italianos, en esa, antes de los 50 estaba Cerroni, por ejemplo, Humberto Cerroni. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no hubo un diálogo ahí, o no hubo interés? ¿Hasta qué punto no hay interés, o hasta qué punto no era lo primordial? No daba espacio, no daba tiempo, no sé, y me gustaría saberlo sobre todo en los 60, y ya después sabemos lo que pasó y lo que vino, y tenían todos los manuales, etcétera, etcétera, y es mi crítica incluso ahí en la tesis, pero me gusta saber desde ese punto de vista que cómo, qué pasó ahí en los 60, ¿no? Con este tema, con el derecho. Dos cosas nada más. Una, Hay un número especial, Pensamiento Crítico sobre la Revolución del 30, y que es una investigación importante que por lo menos tú de manera más directa has estado profundizando. No sé si podrías hablar un poco sobre la urgencia de que tuvo en ese momento histórico el rescatar toda esa antología de textos que se publica. Y otra cosa, se habló mucho sobre el debate con el marxismo occidental y los teóricos que ahorita acabas de listar, pero hay un debate fundamental que creo que a mí se me hace importante, que recoge Pensamiento Crítico, que es el debate con los revolucionarios que están intentando hacer revoluciones en sus países, ¿no? Marighella, está el número especial de Brasil, crítico y demás, pero todo lo de Roque Dalton, lo de Guatemala, el propio Camilo Torres. No sé, hay una parte que creo que es un poco una preocupación partidaria, ¿no? De cómo ir construyendo esa revolución y la dimensión internacionalista de la revolución, que tuvo siempre ahí Pensamiento Crítico. Entonces, no sé si podrías hablar un poco sobre ese tema, ¿no? Y sobre las, digamos, las necesidades del movimiento revolucionario que ustedes ubicaban y que tenían que ser debatidas ahí. A mí me interesaría hacer una pregunta más bien dirigida en la lógica esta de la concepción y de la creación de publicaciones como de este tipo en Cuba, porque por todo lo que nos cuentas a mí me parece algo muy impactante, ¿no? Por ejemplo, alguien de la mayoría de la gente que veo aquí, que somos como de la edad, me parece que es un proceso bastante bonito que nosotros no lo vimos, ¿no? O sea, a mí todo lo que nos cuentas y toda la serie de intelectuales que estuvieron cerca de ustedes cuando estaban publicando, pues a mí me parece prácticamente impresionante, ¿no? O sea, no, me da mucho gusto ver cómo se logró en algún momento de la edad de la Revolución Cubana, ver cómo había tanto apoyo y cómo había toda esta gestación, ¿no? Entonces mi pregunta va dirigida hacia cómo ves esta producción en la Cuba actual, ¿no? A mí me parece que, por lo poco que yo he visto, a mí me parece, por ejemplo, muy importante y muy interesante lo que hace la revista Criterios, pero a mí me da la impresión de que no tiene una difusión tan grande como la que se podía esperar en Cuba, ¿no? Me parece que sí tienen títulos súper importantes y muy interesantes, sobre todo lo que se refiere a investigación filosófica y estética, pero desde mi perspectiva, y me gustaría que tú me dijeras tu perspectiva, me parece que no ha logrado un impacto muy grande como el que veo que tuvo Pensamiento Crítico en su época. Entonces me gustaría que me dieras tu opinión de cómo ves esa producción en la Cuba actual. ¿Vamos a dar tiempo de responder estas? ¿Por qué razón mejor de publicar la revista? Y también quiero preguntarle si actualmente en las escuelas secundarias, preuniversitarias y las universidades estudian marxismo. O sea, perdido la sociedad cubana el interés por estudiar el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Sí, yo voy a tratar de usar el tenso en la respuesta. Siempre hay otra persona que se le va ocurriendo los dedos. Y bueno, el debate al que me referí sucedió en 1963 y 64 en varias revistas cubanas. Participaron en él varios dirigentes que eran ministros, algunos otros no, pero del sector, sobre todo de la economía cubana, y dos extranjeros, y Ernest Mandel. Lo que se empezó a discutir fue acerca de las relaciones monetarias mercantiles y el papel de la ley del valor en el socialismo. El tema podía tener mucho interés técnico e incluso teórico. Porque, y digo técnico porque la cuestión partió de cómo funcionaba el Ministerio de Industria, que tenía toda la industria cubana, y de cómo funcionaba el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que era el encargado de la agricultura. En uno regía lo que llamaban el cálculo económico, y del otro el sistema presupuestario de financiamiento. El adversario intelectual de Che realmente es Carlos Rafael Rodríguez, que va a aparecer nunca, porque nunca participó. Pero eso no es que tenga importancia en sí mismo como una cosa de mala intención. Piensen ustedes que el Partido Socialista Popular no había entendido nunca lo que fue la insurrección, el Partido Comunista Cubano. Y entonces los compañeros que de la manera más honesta quisieron ayudar en la revolución tuvieron una oportunidad primera junto a un error de la revolución, que fue querer tener un partido de base otro. Y se hizo las organizaciones revolucionarias integradas a fines de 1960 y los compañeros del Partido Socialista Popular proveyeron unos cuantos de los principales cargos y responsabilidades políticas. Porque se pensaba continuamente, bueno, que nosotros sabemos mucho de la guerra, pero estos sí saben de eso de hacer un partido. Allí, desgraciadamente, la personalidad principal, que era el organizador, que había sido el organizador del antiguo partido, trató de que esto fuera una organización muy sectaria y que en realidad debilitara la dirección de Fidel y de lo que habían sido los revolucionarios combatientes en aras de que se reconociera desde el punto de vista ideológico su carácter pequeño burgués y su inhabilidad para llevar a Cuba realmente socialista, la necesidad de que fueran personas realmente marxistas, leninistas. En el fondo, era una conspiración. Por las cuestiones de la unidad revolucionaria, siempre todas estas cosas se han hecho muy elegantes, pero era una conspiración, de tal manera que había la complicidad de algunas personas, no de todas, pero que sí eran soviéticos, y algunos tenían demasiada representación real. Eso estalló en el 62. Hubo que reconstruir, acabar con esa organización y hacer una nueva que se llamaba Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, que además partió de nuevos principios muy democráticos. Por ejemplo, solo puede ser militante del partido quien se ha elegido trabajador ejemplar primero por sus compañeros y compañeras en los derechos. Pierde la condición de militante del partido quien la pierda frente a sus compañeros de trabajo. Una cosita así. Entonces, en este caso, continúa de una forma unitaria el proceso para ajuste tremendo que es nacionalizarlo todo. En un momento en 1962 que no había comunicación casi entre la ciudad y el campo. A veces uno discute en un salón y todo parece diferente. Cuando usted está en medio de una revolución en un pequeño país con el más enorme e importante de los países imperialistas en contra, entonces además de tener que opinar y tener criterios, tiene que resolver problemas tan perentorios para que sobreviva el país, para que las personas coman todos los días, para que los niños vayan a la escuela, para que los enfermos vayan al hospital. Y rápido además tiene que tomar decisiones que a lo mejor era preferible pedir un mes para tomarlas. Entonces, si yo digo esto solamente porque aún así, en el año 63, pocos meses después, muy poco, de la crisis de octubre, que fue un momento muy tremendo, porque ahí se vio bien lo que era la entraña del llamado internacionalismo monetario, que no era verdad. Entonces, empezó esta discusión, que en el fondo oponía a la manera soviética de lo que llamaban istatiergo del socialismo, ¿no? La construcción del socialismo, y lo que estábamos haciendo en Cuba. Incluso había compañeros como el alemán Jürgen Kuczynski, un economista muy inteligente, que hizo una ponencia del suyo, de que Cuba lo que tenía era el camino agrícola al socialismo, que es el nuevo camino, a lo cual era para agradecerse muchísimo. Porque lo cierto es que nosotros no teníamos una gran industria, y sí teníamos una economía absolutamente monoexportadora y neocolonizada, de la cual habíamos salido de la manera político-militar y con aquellas leyes muy bien redactadas todas en su parte de fundamentos de derecho y derechos y en su parte dispositiva, que caracterizaba la primera etapa de la revolución en un país donde había una buena tradición de derecho. Entonces nos encontramos con una serie de monstruosidades reales. Entonces, es en ese campo que sucede esta discusión teórica, que a mi juicio es muy importante, porque discutieron personas que tenían grandes responsabilidades y no pasó nada malo. A ningún censor se le podía ocurrir que ellos no podían. Lo hicieron en entrevistas que la gente las compraba en los estanquillos. Cuba socialista, nuestra industria económica, comercio exterior. Y todo el mundo se enteraba. Lo que quería saber, se enteraba de inmediato. Y no pasó nada. Y la discusión duró cerca de año y medio. En su contenido, varios compañeros hemos escrito sobre esto. Incluso se ha publicado los textos completos de todos los que polemizaron en Ediciones Cubanas, un largo prólogo mío. Y digamos que en pocas palabras, porque estoy siendo muy extenso, se debatió desde la cuestión de qué era preferible, si el cálculo económico o el sistema presupuestario de financiamiento que se utilizaba en el sistema de industrias del país, y que se había planteado su compañero en septiembre del 62. Esto no es un modelo de control económico, esto fue una parte de una concepción del socialismo. Hasta la cuestión del problema de la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, para a partir de él hacer o no la política económica. Es decir, si uno se debe guiar por una obligada correspondencia entre ellas para tener sus políticas económicas, o si no se puede guiar, sino que tiene que ser de otro modo. Si va a tener entonces etapas, o tiene que violentarlas, o incluso desconocer las etapas. Por eso es que ayer yo, cuando me puse telegráfico, hablaba hasta de lo que llamaron la construcción paralela del socialismo y el comunismo, que fue planteado por el primer secretario, que era Fidel, el primer día de existencia del partido, que fue el 3 de octubre del 65, como lo que había que hacer, que es contrario por completo a la idea de las dos etapas y contrario por completo a una idea más general, que es la obligada correspondencia entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Pero bueno, ahí me voy a detener, no me voy a hacer propaganda, porque yo tengo un libro sobre la teoría de China. Mira, se me olvidó Humberto Cerroni. Se me olvidó Cerroni cuando me mencioné a Andrés. Pero nosotros leímos a Cerroni también. Y en Mario Rossi nos interesó mucho por el Estado. Pero los líos de Pachucani y todos aquellos problemas de las dos posiciones dentro de la Unión Soviética primera acerca del derecho, la manejábamos también. Es decir, no porque fuéramos, sino porque es imprescindible saberlo. Formaba parte, digamos, de un background. Hicimos esto en el centro, sino en cuestiones relativas al Estado, que nos parecía importante en punto de vista como el de Pulanza o el punto de vista latinoamericano, que ahí viene la pregunta del Estado, que también había una cantidad de opiniones, y no el derecho propiamente. Nosotros partíamos, en el caso cubano mismo, de que la revolución es fuente de derecho, y el principio que regía entonces, y que ponernos a discutir de esto podía ser después, porque seguro que es una de las faltas. Hay tantas cosas que hacer, pero uno decía esta sí, después viene la otra, y no había entonces ninguna fuerte necesidad práctica alrededor. No lo había. Y se legislaba por el poder ejecutivo, naturalmente, y se discutían las leyes importantes con la gente, en las organizaciones políticas y sociales. Discusión teórica sobre el derecho. Y tampoco en la realidad latinoamericana nos parecía que esto era de las cosas que debíamos abordar de todas maneras. No lo era. Bueno, más bien, el pensamiento crítico número 39 es más extenso en cuanto a las páginas. Yo recuerdo, porque tenía 432 páginas. A nosotros teníamos derecho a 224 páginas. Entonces son cosas interesantes. Al ser, porque a veces la gente que lee, pero para el que está estudiando no se da cuenta que hay gente que fabrica las publicaciones que ellos leen. Y que entonces hay gente administrativa que dice, oye, no, que eso cuesta mucho, eso no te lo vamos a permitir. O bájalo a 130 páginas. cosa conveniente. No solo estudiar, sino darse cuenta de... Nosotros tuvimos que saber de artes gráficas y también de artes no santas, porque teníamos derecho a 224 páginas, todas las imprentas del Estado. Nos introdujimos bien, ¿se acuerda que yo decía ser revolucionario pero no ser oficial? Y entonces cuando uno no es oficial puede pecar. De manera que nosotros teníamos de manera no del todo buena más papel y nos veíamos por los de las fábricas, que eran obreros. Y dijo, tú vas a ver cómo va a avanzar el socialismo. Si no imprime a nosotros, ¿no? De manera que el primer número de Pensamiento Crítico tuvo 4.000 ejemplares. Pero ya el segundo número tuvo 6.000. Tres o cuatro números después llegamos a 10.000. Y poco después llegamos a 15.000, ya nos establecimos hasta el final en 15.000 ejemplares de la revista de 224 páginas. Todo se tiraba en impresión directa, que ustedes tienen la más pequeña idea de lo que es. Son los golpes de máquina. Hace un ruido tremendo en la fábrica. Después vino el offset, dominó, yo creo que el offset tampoco ya. Mucha gente sabe lo que es. Pero aquella impresión directa, nosotros también hacíamos revistas que trataban de tener una belleza en su forma que fuera importante. O sea, eso de aquella, sea la frase que convertir en realidad, como esa de quitarle a la burguesía el vivir en la belleza. Si uno no lo hace, no se la quita. De manera que, por ejemplo, el pop que comenzaba en Estados Unidos está en el número 5 de la revista Pensamiento Crítico, con Carlos Marx como cómic y un globito hablando, pero lo que él dice son algunas frases del Manifiesto Comunista. Hay un pop muy bonito que es un guerrillero palestino que está combatiendo a los sionistas, pero es pop, completamente pop. Hay un Antonio Granchi que lo mejoramos porque él era decididamente feo, pero bueno. Les digo de paso entonces esto porque este número es una huella dactilar. Simplemente en un plan negro, esto usaba mucho la cuatricomía para la portada, como le llamamos, en un plan negro una huella dactilar. Es decir, el número este que tiene 400 y tantas páginas, lo que plantea al que lo mira primero es, ¿qué pasó? ¿Un delincuente? No, no, es la huella que ha quedado en la historia de tu propio pueblo. Lo que vamos a ver allá adentro. La idea era... La Revolución Cubana del 30, que la llamamos de 1930 al 35, dentro de la república que yo llamo burguesa neocolonial, en español le llaman no colonial porque prefieren que todos los cubanos sean buenos y sean los extranjeros los únicos malos, parece falso. Significó un cambio profundísimo en la historia neocolonial de Cuba y dio paso, incluso creo, a una segunda república. En muchos de los aspectos principales que yo no voy a tratar ninguno. Pero nos interesaba entonces a nosotros rescatar esto, porque frente a simplificaciones, por un lado, que veían la lucha contra los colonialistas europeos, la guerra de independencia y la lucha iniciada en Moncada, y no ese momento intermedio en que en Cuba la justicia social aparece como algo político, de tal manera que todos los partidos políticos cubanos del 35 en adelante tuvieron que tener una política social, una política agraria, unas cuestiones concretísimas para poder convencer a su posible electorado y para decir su programa de gobierno posible. Y también sobre otras cuestiones sociales como la igualdad de derechos de las mujeres y como la lucha contra la discriminación racial. Entonces nosotros lo que hicimos fue una operación también de recoger mediante documentos primarios y entrevistas a sobrevivientes. Por cierto, que entrevistamos a cuatro contrarrevolucionarios también y los fusimos. Que en la revolución no solo hay revolucionarios, sino no fueran, fueran mucho más cortos. Entonces, era también algo bonito porque uno empieza a leer de manera que van siendo o nuevas, con el documento inédito, o muy viva con la entrevista. y también nos interesaba que se conociera desde el punto de vista de la historia de las ideas, porque ahí fue que entró el socialismo y el marxismo en Cuba durante la Revolución del 30. Y eso, claro, resultaba muy importante para nosotros, por eso que se le dio ese peso tan fuerte. La segunda cuestión, me ayuda a mí muchísimo, porque yo la traía en lo que decidí, que fue la información general sobre la revista, y que de manera un poco torva estoy introduciendo cada vez que puedo algún fragmento. Y el debate entre los revolucionarios que estaban luchando, para nosotros eso era importantísimo. Es decir, el problema de la elección del tema es un problema de las ciencias sociales importantísimo. Desgraciadamente a veces hay una costumbre por la cual hay un número X de tema finito, que ese tú lo tomas, lo terminas bien, te aplaudes y te dan el cartón. Y hay otro tema importantísimo, a veces más importante, que nadie los toma. No está en el campo de los pensamientos posibles para temas. A nosotros en este caso, como revolucionarios, se nos abrían cuestiones que como intelectuales debíamos emprender. Bueno, ser revolucionario es como una bola así abstracta, ¿no es verdad? Los guatemaltecos, por ejemplo, discutían entre ellos qué cosa debían los que estaban por la lucha armada. ¿Qué era más importante, la guerrilla rural o la guerrilla urbana? A tal punto que se puso de moda entre otros revolucionarios de América Latina llamarle la desviación guatemalteca a los que estaban por la lucha urbana. Bueno, no debía ser solo cosa de conversaciones, tenía que ser cosa de estudio. Por ejemplo, en este caso, nosotros le dimos paso a Cardosa y Aragón, pero también a una guerrillera que estudió las formas de la alienización de algunos de los pueblos que llaman indígenas en Guatemala. Hay que conocer desde el punto de vista antropológico. Y tuvimos, por ejemplo, un número, el 16, el 15 o el 16, tú que sabes más que yo. Bueno, el 15 o el 16, dedicado a la lucha revolucionaria en Guatemala, pero con trabajo de análisis y una sección de documentos. Eso hicimos con compañeros de otros países, por ejemplo, los argentinos, que eran buenísimos, pero estaban de desacuerdo unos con otros. Qué cosa rarísima. Entonces, le pedimos a las tres organizaciones principales y a otra que no era tanto, que nos escribieran cómo veían ellos las cosas analíticamente y las publicaban las cosas. Y así hicimos con los brasileros, el número 36 y después el número 47. Es decir, podían encontrar quienes combatían. Hay otros que, bueno, sueltos, uruguayos, peruanos, hay un peruano que estaba en contra totalmente de la línea cubana que nos publicó. Hay un muy interesante artículo que le estaba por la lucha armada, pero de otra manera, que firmó como un pseudónimo porque estaba en la lucha, Américo Pumaruna, no se llamaba así, sino Ricardo Lenz. Entonces, digo, medio siglo después, no hay problema. Pero, esto quiere decir, era también entonces la revista un campo para pensar en estas cuestiones que tú planteas. Estas, yo dije, las de la lucha armada revolucionaria, no son para nada las únicas. Por ejemplo, todo lo que sería la teoría de la dependencia encontró en nosotros también un eco. Yo les mencioné a Teotonio dos Santos, a Romero Marín, a Vania Van Birra, André inclusive se sentaba en el sofá y trataba de decirlo todo en español muy malamente, pero mejoró mucho cuando se casó con una chilena. Gundefran, que era un hombre verdaderamente valioso y brillante. Quiero decir, mejoró su español también. Pero la teoría de la dependencia era una fórmula de pensadores teóricos de economía y sociología que desde América Latina pretendió hacer interpretaciones, y eso a nosotros nos interesaba mucho. Yo tuve una muy buena amistad con Agustín Cueva, aunque en ese momento estaba en contra, y él decía que la revista Pensamiento Crítico era de la teoría de la dependencia. Me ha tocado casi tantos años después que Jaime dijera que éramos como de hacer. pero todo era que con cariño. Lo mismo Agustín que hay. Es decir, son las discusiones que tiene que haber. Es forzoso que haya discusiones. También a nosotros nos interesó mucho Enrique Semo, que tenía una posición absolutamente diferente, y por eso, aunque él sacó su historia del capitalismo en México un poco después del cierre nuestro, pero estábamos conscientes y nos interesaba mucho. En ese sentido, los estudios sobre las estructuras de la América Latina para la revista eran importantísimos. Antonio García, el colombiano, un joven que no me puedo acordar ahora, que nos mandó su tesis de grado sobre el intercambio desigual en la teoría mercantil, que ahora es importantísima en Chile. Bueno, a nosotros eso nos interesaba muchísimo, y es otro campo, porque la comprensión de los países separados o de la región resulta importantísima para el que estudia. Por eso tenían un espacio enorme en la revista también. Y a veces tuvimos a los compañeros como Juan García Lorre, uno de los fundadores de lo que fue Cristiano por el Socialismo, que lo mataron en Argentina. Él visitaba la revista, o William Cooke, que tenía una posición peronista. Turcio Lima estuvo con nosotros en enero del 66. Pero Turcio no era un pensador. ¿Ustedes saben quién es? El comandante de la Fuerza Armada Revolucionaria, un hombre. Hombre bellísimo, de ojos verdes, que cuando el Che le dijeron, un compañero de él, que hizo una edición, la más grande que ha habido, de escritos del Che, pero solo tuvo papel para, eran como 4.000 páginas, solo tuvo papel para 300 ejemplares, que se llama El Che en la Revolución Cubana, y se lo llevó al Che cuando él se estaba entrenando para irse para Bolivia a pelear. Mucho miedo, porque el Che no le gustaba nada que hicieran con cosas de él y a lo que le pareciera adulación. Y se los tiró, y al Che le gustó de la idea. Y le dijo, mira, los tomos 5 y 6 son los más importantes para Turcio Lima. Turcio Lima estaba peleando en Guatemala. Y el compañero Borrego le dijo, pero Che, ¿por qué? Si son de las discusiones en el Ministerio de Industria. Dice, para que aprenda la cantidad de errores que uno comete cuando está en el poder. No se me olvidó, porque es importante. Pero uno no le queda más remedio que estar en el poder para entonces cometer los errores de uno y no solamente ser perjudicado por los del otro. Bueno, entonces, ¿cómo ven lo que hace en Cuba hoy? Decías, y la revista Criterios, que dirige Desiderio Navarro. Bueno, información, por ejemplo, de la investigación filosófica estética. ¿Te acuerdas de Perry Anderson y las consideraciones sobre el marxismo occidental? Pero no creo que sea exactamente el caso. No. No, o sea, no, no, no, yo sé que no. Que decía porque él decía, estos europeos marxistas se tuvieron que poner estéticos. Ya que el poder quedaba fuera del campo de los pensamientos posibles, decía Anderson. Pero bueno, acá no es el caso. Pero es muy interesante porque da idea de que en Cuba hay una enormidad de gente preparada, con formación básica y técnica y científica, inclusive, alta, mucho más que la posibilidad de materiales nuestros, muchísimo. Y en este sentido, ayer cuando hablábamos de la vuelta de un pensamiento crítico, sin duda, pero estoy diciendo, los problemas, las condiciones, todo va a ser diferente a los 60, por suerte. Es decir, los puntos de partida son muy superiores, los problemas acumulados son muy importantes, pero las necesidades que decía Engel, que eran mucho más importantes que las universidades, van a, me parece a mí que soy optimista en el sentido histórico, a ayudar mucho a un florecimiento nuevo del pensamiento crítico. Creo que, por ejemplo, Criterios desempeña un papel. Ellos tienen una noche de los 1000 libros, por ejemplo. Usted va con una memoria y ahí copia todo lo que quiera. Yo he visto en Santiago de Cuba, por ejemplo, utilizando un wifi, un compañero poeta trata de que los jóvenes que se acercan con sus memorias se lleven cosas realmente valiosas de la literatura universal. Es decir, hay un mundo de posibilidades. Ya Aristóteles sabía que entre la posibilidad y la realidad hay un pedazo. Pero en la posibilidad hay un mundo. Entonces, a mí me parece que no solo es posible, sino que es imprescindible. Y hay con qué. Ayer, y esto va con la pregunta de cómo ven que si se estudia marxismo hoy en Cuba, ¿no? Es la última de las preguntas, pero me voy a aprovechar. Ayer yo explicaba que sí, claro, se sigue estudiando marxismo en todas las carreras universitarias cubanas desde 1961, o sea, en enero 62, hasta hoy. Y ponía un ejemplo interesante de las diferencias fuertes que hay hoy, por suerte. Yo decía, tenemos contraposiciones. Por ejemplo, la Universidad de La Habana es la más antigua, y podría decirse quizás que la más importante en filosofía, pero no lo es. Yo lo acá decía, su programa básico de filosofía marxista para 138 horas tiene 87, creo decía yo, 67, 87 entradas bibliográficas, y ninguna es ni de Gramsci, ni de Fidel, ni del Che, y el programa no dice por ninguna parte nada acerca de cómo se comprometen los alumnos con algo si estudian eso o de otras cosas más. Sin embargo, el programa que rige en las escuelas de ciencias médicas de Cuba, que son enormes y son muchísimas a lo largo del país, es completamente diferente. Y ahí sí están estos autores, yo les decía, Gramsci, Fidel, Che y otros interesantísimos. Y dice también por qué se hace y para qué se hace el estudio de marxismo del niño. ¿Para qué y por qué? Y explica un poco su historia, que siempre la historia en estos casos es imprescindible, del 61 y las desgracias que hubo. Incluso dice, la enseñanza media cubana es muy defectuosa actualmente, por lo tanto el alumno que recibió tenemos que tener eso en cuenta. Es decir, no se pone con alabanza ni con bobería. Y entonces sí plantea que la enseñanza esta que después desarrollan, me parece a mí lo mejor que pueden, y que es diferente a la otra, y que plantea el daño que hizo el predominio del marxismo y de la ideología soviética, lo plantea en su programa oficial. En su introducción dice que esto es para formar médicos y para formar ciudadanos y para formar internacionalistas. O sea, está clarísimo, pero es muy diferente a la otra. Es decir, no solo se da, sino que hay contradicciones en el terreno de las publicaciones y del pensamiento y de las investigaciones. Hay mucha diversidad, no solo en esto, sino en muchísimos campos más. Ahora, por eso, y ahí termino con tu pregunta, es que también me parece que va a ser imprescindible, porque no se trata solo de que aparecen los temas importantes, sino incluso de que los medios de investigación, tú encuentras muchísima gente capaz de entenderlos si se lo explican o de usarlos porque ya los conocen, de que los debates son más profundos, que no implican que se van a disputar con alguien, sino que van a ver las opiniones diferentes. Bueno, ¿por qué dejó de publicarse la revista? A esa pregunta yo me hacía tonto cuando me la estuvieron haciendo durante muchos años. Sí. Y por razones, sobre todo si me la hacían fuera de Cuba, pero dentro de Cuba también, por razones ya del desarrollo mismo de la Revolución Cubana y de los acontecimientos de fines de los años 80 hasta el 91, con la desaparición del llamado campo socialista, las circunstancias cambiaron mucho. Por un lado, desde la rectificación que Jaime explicaba, el 85 trataba la Revolución Cubana de recuperar su proyecto inicial de una manera nueva, claro, pero su proyecto inicial, de recuperar sus ideas y no las ideas que había tomado de esta manera. Y entonces esto abrió paso a unos debates tremendos en la segunda mitad de los 80. Después vino la impresionante y tremenda crisis económica y baja de la calidad de la vida, junto al desprestigio mundial del socialismo de los primeros años 90. Un momento. Sin embargo, y aquí es interesante esto también, es la primera mitad de los 90, en esa situación en que empiezan a aparecer revistas como la Gaceta de Cuba, como Temas, y después siguen apareciendo. Entonces, De todas maneras, yo no estoy escapándome a la pregunta, aunque parezca. ¿Por qué dejó de publicarse? Ya yo empecé a decir un poquito. Ya en los 2000 sí empecé a decirlo más claramente. Y hay un libro que se llama El ejercicio de pensar. Creo que es como de los 6 o así. No, porque tiene varias ediciones, pero la primera es un poco anterior. Pero es por ahí. Yo lo explico más claramente. Es decir, la revista no podía sobrevivir a un cambio de posición como el que se produjo entre el 71 y el 72. Y a mi juicio no debía tampoco. Es decir, eso de acomodarse y hacerse la autocrítica es una de las cosas más feas que se puede hacer por quien pretende ser revolucionario. Y claro, no lo hicimos. Entonces, al ser necesario criticar al pensamiento crítico, era preferible que desapareciera, puesto que esta no tenía por qué aceptar críticas que no fueran de los compañeros y que no vinieran de la realidad de que Cuba tuvo que sujetarse a renovar su relación con la URSS, que dejó de tener incluso embajador en Cuba, tenía un encargado de negocio durante más de 2 años. Y que en el momento peor, del principio del 68, hizo una contracción del abastecimiento de petróleo. O sea, no estamos hablando de cuestiones de ideas. Entonces, en ese momento, podía ser, me parecía a mí más valioso, que la revista terminara con aquellos versos de la canción del pirata de Espronceda, ¿no? Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, y se cerrara. Y no caer en cosas que perjudicaran el legado que podías ofrecer. El legado. O sea, eso uno no puede saberlo tampoco. Demasiado por los detalles que le puedan perjudicar, nunca salen muy buenos. Es decir, usted tiene que hacer eso y pensar que ya más nunca la vida. Como la revolución no desapareció, como decía, y continuó ayer en aspectos esenciales, fue que tuvo la posibilidad, cuando empezó a desmoronarse el llamado campo socialista, de no desmoronarse también. Recuerdo los amigos de Cuba que lloraban al irse al principio de los 90 porque ya sabían que era la última vez que nos veían. Y eran buenos. O sea, ustedes no tienen posibilidad de sobrevivir si se acabó la Unión Soviética. Después que dijeron que Cuba era subvencionada por la URSS durante no se sabe cuánto tiempo, cuando se vio que seguía existiendo sin la URSS, lo que han hecho es que han dejado la pequeña función que nunca se hubiera dicho. Cosa que siempre hacen los que tienen el sistema totalitario de formación de opinión pública. Si ustedes sacan, ustedes no se acuerdan del error del milenio, cuando eran por el error del milenio, como era verdad, después nadie más lo mencionó. A nadie le pidieron cuenta por haber engañado a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Se creó un ambiente donde era más factible que viéramos las cosas, y ahí yo puedo entonces contestar. La revista tenía que ser desaparecida porque tenía un compromiso con la revolución tan fuerte, con las ideas revolucionarias, con la idea de que el pensamiento tiene que ser un campo respetabilísimo. ¿Por qué? Porque el socialismo no depende de la mano esa extraña supuesta del, que uno la ve y que es mentira todo, de la mano invisible, sino que depende de algo que uno es intencionadísimo. Por eso yo decía que en última instancia hasta el sentido común es burgués. El socialismo tiene que ser eso, y que sea libre la discusión. Nosotros decíamos, nosotros somos revolucionarios, no somos la oficina de nadie, ni del partido ni del Estado, y no lo fuimos. Y entonces, claro, era más conveniente, pienso yo ahora, desde el punto de vista histórico, diría alguien, que desapareciera. Al mismo tiempo, y esto lo no sé, un autor americano, pero no recuerdo el nombre, Anatomía de las Revoluciones, del año 45, muy interesante, que dice que las revoluciones, después que llegan a un punto muy radical, se ven obligadas a parar, ya nunca será donde empezaron, pero a reducirse, y dice él, y entonces por lo general dejan a un lado a su propia izquierda. Bueno, a nosotros no fue bien porque fue entre compañeros. En otro lugar los mataron, los reprimieron. A nosotros todo fue entre compañeros. Pero se creyó que ya no había más espacio. Yo creo que hay un elemento de error. Porque el pensamiento social en su conjunto tenía que haber sido mejor defendido. Aunque el marxismo y la revista Pensamiento Crítico y otras cosas desaparecieran. ¿Por qué? Porque el empobrecimiento y la dogmatización del pensamiento social nos hicieron un daño tremendo y algunas de sus consecuencias siguen hasta el día de hoy. A pesar de todo lo que hemos logrado avanzar, siguen hasta el día de hoy. O sea, uno también, por eso les decía, que no es lo mismo cuando se decide tranquilamente un mes después de estudiar a cuando tiene que decidirse un día para otro. Esto me parecen a mí las esenciales, porque no son cuestiones de detalle, que no tienen valor. Se me quedó algo, ¿no? De las preguntas no, pero sí, si me quieren dar opinión o preguntar o decirle algo de elogio a Jaime, porque hablo con un trabajador. Sí. Mi pregunta va por la exposición de hoy y la de ayer, que ha hecho mucho énfasis en la necesidad de la praxis filosófica, ¿no?, y del pensamiento para la práctica. Entonces, sería como, en un presente determinado se eligieron una práctica para pensar en un proyecto de futuro, ¿no? Una filosofía que sirviera, que diera herramientas para un futuro que tenían proyectado. Igualmente hoy mencionó la importancia que se le dio a la historia como una herramienta para la transformación social. Entonces, mi pregunta sería como, ¿cuál sería su diagnóstico acerca de la práctica filosófica actual en Latinoamérica y de las investigaciones históricas que se hacen, ¿no? Si ve un proyecto de futuro o no latinoamericano, si siquiera ve proyectos, digamos, más nacionales, o sea, ¿qué se ve en esa praxis que se elige, ¿no? Y porque de todos modos cualquier elección no sería inocente, ¿no? Cualquiera sería una práctica política. Y por otro lado, en el marco de los procesos políticos que se viven en Sudamérica, si ve que estos proyectos que se pueden, no sé, que a veces se marcan en un concepto de socialismo del siglo XXI o proyectos alternativos o se les caracteriza de muchas maneras, si ve que en estos proyectos hay una apuesta que tuvo Cuba por la formación teórica de la población de estos países, si ve que hay una énfasis de estos gobiernos por hacer parte a la gente, a la población de los procesos y en este sentido también formarla teóricamente, como fue una apuesta que se mencionó ayer y que dio pie a proyectos como la, pues no sé, como no pa, el no pa, como de derechos de autor y demás. Una última pregunta. ¿Usted considera que hubo un desarrollo del pensamiento marxista durante la existencia de la URSS y la Europa del Este? ¿O no lo hubo? Perdón, usted se refiere a que si lo hubo en esos países, ¿no? Ajá. ¿O en otros? O no lo hubo y más bien lo hubo en otros países capitalistas o occidentales, ¿no? ¿Serían estas 10 preguntas? Sí, bueno, mejor empiezo por la última. Creo que es demasiado buena. La primera de las dos. Y me gustaría que más bien ustedes le dedicaran algún tiempo con ayuda de alguna gente, pero creo que es muy importante lo que preguntas. Ahora, yo comienzo entonces por la suya. Y bueno, realmente, también de nosotros los jóvenes de los 60 en Cuba, hubo un desarrollo extraordinario del marxismo con la revolución bolchevique. Incluso nosotros considerábamos que la revolución bolchevique había cambiado el objeto del marxismo. Entre otras cosas, claro que no se podía entonces decir que era una fotografía aquella de las leyes más generales de todo, que no fue de nada, sino que al vérsela con el poder, con la pretensión de cambiar la vida de las personas, de cambiar las relaciones sociales principales, e incluso de todas las otras también, si era posible, con la relación entre la vida privada y la vida pública, con tantas cosas, con el uso de las bellas artes en la vida cotidiana, con la educación de los niños preescolares, etc. Es decir, para nosotros, Lenin, Trotsky y todos sus compañeros eran fuentes importantísimas, y también algunos estudiosos del propio proceso revolucionario, porque siempre hay que ver los condicionamientos del pensamiento. Y entonces, sigo pensando hasta el día de hoy que los bolcheviques aportaron al desarrollo de la teoría marxista de un modo extraordinario, y que es una desgracia como se ha logrado por el modo como el imperialismo tiene tanta fuerza. Incluso en los primeros años 90, devaluar completamente aquello y decir que Lenin era el papá de Stalin, que lo hubiera matado a todo el mundo también, y todas aquellas cosas que parecen tan duras y que funcionan, o funcionaron, después se le ha sometido al olvido. Y entonces me parece, aprovecho su pregunta para decir, recuperar ese pensamiento es importantísimo. Ellos sí lograron ir a donde los comuneros quisieron, es decir, al asalto del cielo. Los cubanos de los 60 teníamos una enorme importancia, todo aquello. Por ejemplo, el Estado de la Revolución para nosotros es importantísimo, una obra importantísima. El Che dice que para él es lo más importante de la literatura marxista, después de Marx. Y explicamos que nosotros nos planteábamos los problemas de la democracia bolchevique y de la democracia que pretendió al inicio la Internacional Comunista, que después fue borrada, por ejemplo, el Segundo Congreso, lo que plantea sobre la democracia, el papel de los soviets como forma de gobierno, que eran democracias no capitalistas. Doloroso, como a partir del inicio de los años 30, todo eso fue estrangulado primero y asesinado después. Es decir, cuando en el 31 se acusa a los devolinistas y a los bujarinistas de materialismo mecanicista y de materialismo menchevizante, está empezando una tragedia para el marxismo en la URSS, que termina incluso con el asesinato de varios de sus mismos compañeros y de miles de otros. Y por esto que yo me referí, pero nunca lo hago en forma de burla, a los que dijeron que la cibernética era una ciencia burguesa. Imagínense ustedes, cuando uno hace tantos sacrificios para lograr un objetivo tan grande, entonces después lo ve tan empequeñecido. Por eso que yo decía ayer, para los compañeros que pensaban de otra manera, nosotros cuando éramos estos nuevos muchachos cubanos, decían, no, que son pequeños burgueses, que están resueltos. Es que tú le das un calificativo ofensivo. Peño Burgués era ofensivo muchas veces, otras veces era como una compasión. No pueden entender, era un pequeño burgués, un teórico tan bueno, pero no era proletario. Bueno, entonces eso es muy duro. Nosotros incluso andábamos en busca de una nueva izquierda soviética, y lo que nos encontramos fue Solzhenitsyn, a compañeros que en realidad terminaban siempre en una derecha. Es una crítica que no lograba hacer la que queríamos nosotros, sino una de derecha. En países como Alemania hubo cosas muy interesantes. Y nosotros, por ejemplo, respetábamos mucho al Instituto de América Latina de la República Comunista Alemana, que era muy bueno. Y algunos sociólogos alemanes, que eran muy buenos como sociólogos, estuvieron en un campo que no tenían, creo yo, posibilidad de influir muchísimo más. No la tenían y no lo pudieron hacer, pero nos beneficiamos mucho de becarios cubanos que estudiaron en la RDA, que les iba mejor que a otros, que aprendían cosas con mejor ubicación y se les sacaba más provecho después. Los polacos también tuvieron Ossowski, por ejemplo, cuestiones de sociología, vea cosas, pero el dominio duro. Por eso es que yo ayer decía, era legitimar, obedecer, clasificar, repartir premios y castigos, sea, eran normas rígidas, muy rígidas. Incluso se le quitaba a compañeros una parte de los escritos cuando se publicaban en ruso. Si esta parte no es buena, se la vamos a quitar y se la quitaba. Por eso nosotros le decíamos que alguien que sepa ruso, para ver qué le quitaron. Del mismo modo que este ejercicio de pensar lo tiraron en mi biógrafo los estudiantes latinoamericanos que estudiaban en Polonia en el 67 como muestra de su independencia de conciencia. Es decir, era una cosa que fue dramática y después fue una rutina. Una rutina. Después ya era una rutina. Ya desgraciadamente operaba como una rutina. No creo que dé tiempo a hablar de otros países, porque no es eso lo que quería la pregunta tampoco, ¿no? Y entonces me voy a la tuya, porque esto que planteabas con la América Latina actual es algo, a mi juicio, muy importante, porque cada revolución es muy singular. Tuvimos que aprender por la nuestra, ¿no? Teníamos miles de problemas porque no se daban cuenta de que la nuestra era tan singular como la demás. Tuvimos oportunidad, por ejemplo, un marxista tan inteligente como Carlos Fonseca Amador, que nadie lo tiene por marxista, porque nos han borrado las cosas de algunos cientos de páginas como marxista, de análisis de él. Y no es el único, hay muchos. Pero yo recuerdo de la última fase de su vida, que él estaba de guerrillero en Matagalpa, en la montaña, él escribía en una libretón que tenía en plástico para que la lluvia no lo acabara, y cuando lo mataron se perdió el cadáver, se pudo recuperar y se le publicó como notas sobre la montaña, notas desde la montaña, son ciento y tantas páginas. Son cortas, cada una tiene dos o tres páginas, pero por ejemplo, él tiene una que empieza así: para que la revolución nicaragüense pueda triunfar, no podrá parecerse de Moscú, ni a la cueva de Yenén de Mao, ni a la plaza de la Revolución de la Paz. Y él vivía en Cuba cada vez que lo derrotaba y lo vería en Cuba. Y cuatro veces. Es decir, y tampoco la plaza de la Revolución de la Paz, porque estaba claro. Del mismo modo que hay una que empieza, que yo sé que no viene muy al caso, pero es a lo que puede el pensamiento. Él decía, por su heroísmo personal y su mística, el combatiente sandinista es insuperable. En casi todo lo demás es un hombre de las cavernas. Eso es tener juicio. Eso es un compañero, su hermano, como decía. Un hombre de las cavernas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y por eso me gustó hablar primero de bolchevismo. Los procesos revolucionarios ayudan a un florecimiento grande del pensamiento. Y le dan no solo más libertad, más temas, más ideas, audacia, pero también más ganas de ser profundo, de estudiar, de aprender. Ahora, en América del Sur tú nos planteas, y yo no soy capaz de responderte seriamente, sino por eso decía, sería bueno que esto fuera un tema o varios temas que ustedes estudiaran, porque es muy importante. México es una plaza fortísima, quizá la más fuerte de ciencias sociales de la América Latina, porque los brasileños siguen ahí, son grandísimos y hacen miles de cosas, pero son tan brasileños. Sí. Muy brasileño. Entonces, ustedes tienen un deber, porque tienen un desarrollo. Yo recuerdo estas discusiones sobre el socialismo del siglo XXI, que por suerte han amainado, pero eran tan tontas. Entonces, en Cuba algunos tontos empezaron, bueno, nosotros no creemos en el socialismo del siglo XXI, pero sí del socialismo en el siglo XXI. Entonces, el socialismo es una cosa de preposiciones. Yo le decía, sean sinceros, un socialismo que no sea tan primitivo como el que hemos tenido, ya eso sería, bueno, fue en el 21 mejor, que acaba de ser y lo más pronto posible, pero tiene que ser mucho más que eso. Entonces, por eso a mí me parece, hay problemas, por lo que tú planteas, por ejemplo, todos los poderes que están en este caso no son, socialista, sino con determinadas relaciones con el modo de producción del capitalismo, todos, Lo que pasa es que tienen un poder político, un consenso de la mayoría de la población, un control sobre un conjunto de cuestiones más o menos, pero que no es pequeño, de la gestión económica misma y de los procesos que tienen que ver con ella, que le permite tener una fuerza propia frente al capitalismo mundial. Yo recuerdo cuando Chávez dijo, tienen que pagarnos a Venezuela una barbaridad de impuestos por el petróleo, se acabó lo que había aquí. Yo leí The Economist, una revista muy famosa de Inglaterra, de la Gran Bretaña, que dicen que es de los mejorcitos que hay en el mundo, y ahí ellos explicaban, con ayuda de dos viceministros británicos, que había que pagar lo que Chávez pedía. Decían, porque eran muy, muy severos, nosotros hemos pagado lo menos posible siempre y ganamos más. Ahora hay un poder muy fuerte en Venezuela y la gente está con él, hay que pagarle más. De todas maneras nosotros seguimos ganando. Ganamos menos, pero seguimos ganando. Fíjense ustedes, esa confesión de parte respecto a un Estado que ha tenido una importancia extraordinaria en los procesos de la América del Sur, que es Venezuela. El caso boliviano, un Estado de los más débiles de América Latina como Estado. Se han visto cosas como ya bajo la presidencia de Evo, ¿no? De un jefe policíaco repartir un poco de dinero a cada policía para que lo acompañe a proceder contra unos latifundistas que no quieren que los campesinos hagan lo que la ley dice que deben hacer. Claro que es repartirle un poco de dinero a cada policía para que acompañe al jefe. Es un Estado debilísimo, ¿verdad? Bueno, miren lo que ha levantado Evo. Entonces, nadie podía decir que era posible. Por eso las revoluciones siempre son un triunfo sobre lo imposible. Pero lo que tú pides es esencial. Que se desarrolle pensamiento, que se desarrolle formación en gran escala de la gente. Porque si no, incluso tomamos en las formas de gobierno que son necesarias, en las reglas del juego que han sido necesarias, como fueron las elecciones. Esta gente dejaron que un indio saliera porque pensaron que no iba a salir. De los más racistas que uno puede ver, me refiero al caso de Bolivia. Y hay casos diferentes por completo, como el de Ecuador. Pero, en general, están pidiendo a gritos que los científicos sociales y los pensadores latinoamericanos se ocupen de eso. Me refiero a escala continental, a escala de cada país. Se han hecho cosas, a mi juicio. Ustedes ven, por ejemplo, en Venezuela, el premio Libertador al pensamiento crítico. Yo creo que de ciencia social el premio que más dinero da en el mundo entero da 150 millones. Y Chávez se encargó, hasta que ya se estaba muriendo, de estar en el presente y darle. Es decir, nosotros no tenemos un desarrollo grande de las ciencias sociales, pero tenemos una comprensión muy grande del papel del pensamiento. Ah, que lo que vale es el dinero, bueno, vamos a dar dinero. Pero ¿para qué? Al pensamiento crítico. Y los libros que salen son de pensamiento. No es esa ni siquiera la más importante, pero es muy difícil. Por ejemplo, para ser sincero, en el movimiento estudiantil venezolano ha habido una cantidad de aspectos contrarios al gobierno de la revolución bolivariana enorme. A veces ha sido tremendo y así ha servido muchas veces inconscientemente, pero también ha habido mucha corrupción del propio movimiento estudiantil y ha servido muchas veces inconscientemente al imperialismo y a una burguesía que por suerte es tan mediocre que no se consigue ni un candidato presidencial que valga la pena. Venezolana es muy mediocre. Pero bueno, no hay que subestimar al enemigo nunca. Entonces, lo que tú estás planteando, que a mí me parece que es tan importante, implica desde el punto de vista que la formación teórica, claro que es imprescindible. Que la formación donde la participación no sea meramente, porque si no al final es la participación esta que tanto se arguye. Es demagogia. Y son caramelos que le dan a la gente y le dicen, no, ahora todos son ciudadanos, ustedes van a ver qué viene va a ir. Claro, siempre que mandemos nosotros. E incluso, yo recuerdo, porque hace 15 años, se puso de moda la idea de que lo que no había era que tener el poder. Había que no tener el poder. Y personas a quienes no aprecio seriamente lo creían. Y lo que se trata es que ya el poder no puede ser tan primitivo como lo hemos ejercido, sino que el poder tiene que salir de un crecimiento de las capacidades de la gente y del poder de la gente. Y entonces que sí puedan ser verdaderamente poderes populares. Bueno, pero hay muchísimos problemas más. Problemas de la vida cotidiana, problemas del uso de las drogas, por ejemplo. Hay miles de problemas. Sí, pero ¿qué pasa? Uno tiene que tomar los temas verdaderos y convertirlos en temas de las investigaciones también y temas de la formación de las personas. Y no hacerse el bobo con lo que no le gusta o con lo que no se corresponde con lo que uno en general cree. Porque ya no quiero seguir, sino simplemente que me impactó la pregunta. Insisto en que la respuesta tiene que venir, y aquí es más fácil que en otro lugar, de muchos estudios, de discusiones, de que produzcan cosas, de que ayuden también. Tiene que haber un nuevo internacionalismo del pensamiento también. Y tiene muchísimo trabajo por hacer. Muy bien, pues damos por concluida esta mesa que se vean al océano, la revista de pensamiento crítico. Esperamos encontrarnos.